ブランナイツの諸君、合心せよ。 Si estamos al aire, güey, me entera. Spyro rompió la mano. Sí, sí, disculpen el problema, pero estamos teniendo problemas de fideo por acá. No, ya lo arreglé. Menos mal que te tenemos vos para controlar los fideos. ¿Para controlar los fiambres? No, los fideos. Está la policía. Bueno, este es el no se cae. Hajimaru y yo, rodeados de fideos. Y con Alche con una tos infecciosa que lo está carcomiendo hace 2 semanas. Recién tosí, me acordé de... ¿Cómo se llama este personaje de Excel Saga? Que siempre tosía. Excel. No, Excel. La otra. Ah, no me puedo acordar cómo se llama la otra estúpida. Que se me estaba muriendo. Sí, sí. Bueno, últimamente estoy en ese constante estado de constante de estado de muerte. De tos acompañada de barra sangre. Hacete ve. Menchi no te salva, hacete ve. Yo diría manejala vos. Hacé lo que quiera. Bueno, esto es el programa número 10 de Persona se cae de Hajimaru y yo, sexta temporada. Sí, sí. Es nuestro séptimo live. Compañía de nuestro gorro Mue. Sí. Y ahora va a pasar a ser protector de acá. Así Alche no me contagia de su cólera aéreo. Estamos medio tarde porque encima de la máquina estaba medio lenta, pero bueno, no importa. Un saludo a la gente que estaba anexada en Mixler. Saludos a Gaby, a Rokuro K, a Yuki Soto. ¡Saludos a Yuki! A Nops Mok. También a Fermín Duart. A Michael Herm, me parece que dice. Bueno, sí, dice Michael Helm. Michael Helm. La serie. Podcast Mutante, que seguro se sí, seguro es Kira. Bueno. ¿Qué tenemos para esta Kira, sacale foto al cuadro. Sí, recuerdo que Zero otra vez no está. No, esta es la constante. Zero aparece muy, muy, muy de vez en cuando. Bien, bien por Nutsmog que llegó para su segundo like. Ah, bien. A ver. Bueno. Disculpen, gente, he tenido una semana muy, muy larga y es muy, muy complicado. Pasar agosto es muy, muy complicado. Pasar octubre, ya no sé ni en qué me estoy. Menos. Los reseñadores estamos viviendo nuestro segundo impacto en este momento. No sé, pero. Entre dos. A ver, Cosma, al menos que yo vi me estuvieron gustando. Bueno, pero no importa si tan bueno o no tan bueno, boludo. El tema es que son muchas. Son muchísimas. Ya vamos a hablar un poco de nuevo en la sección de estrenos. Sí, pero sí. Tenemos también otras cosas. ¿Qué más puedo decirle? Además que nuestros medios de comunicación son personaseca@gmail.com. Y pueden seguirnos en Twitter, @personaseca. También pueden entrar a personaseca.blogspot.com. Y agregarnos a su cuenta de YouPlus si es que tienen. Sí, sí. Busquen el grupo de personas que hay. Sí, muy bien. La comunidad. Que a través de está medio abandonada porque nunca avisamos. No. Bueno, nunca avisamos, pero siempre subimos el programa y siempre pongo porno. Entonces sí, tan olvidado no está. Yo no me conformo solo con porno. Ah, pero mucha gente sí. Eso sí. Bueno. Algo interesante que contar. Había algo interesante que comentar aparte de todo el aluvión de series fue, super zarpadas. Ayer fue el cumpleaños de Naruto Uzumaki. Uy, qué alegría, pará que le voy a prender una vela. No, al menos ahora sabemos. Después del último capítulo que me bajé así por el lolazo, por ver en qué andaba, me sorprende que todavía siga cumpliendo años y no lo hayan matado. Porque en qué pedorrada se convirtió esa serie. Un capítulo así, lleno de cuatro flashbacks. No lo digo porque en el anime hayan celebrado su cumpleaños. Sí, sí, ya sé, es el cumpleaños posta, pero... Por Dios, qué cagada. Y todavía no llegamos a nada, qué increíble. A todo esto... ¿Cómo era? Ah, no importa, no importa. Ya pasamos la... Este año, o el año pasado fue la... Había sido la venta de la, digamos, habíamos pasado la fecha en la que se iba a vender ¿qué cosa? Onichan no Pantsu. ¡Ah, Onichan no Pantsu! ¿Y cuánta gente la compró? ¿Tenés así las tablas de cuánta gente la compró? No, pero A mí todavía no me llegó. Es como esos acontecimientos anime. Acontecimientos anime. Que pasan, que tienen una fecha en la historia de la humanidad, sí. A pesar de que... Así como cuando Nono volvió a la Tierra, cuando despegó la Macros. Todavía cuando... falta. Sí, todavía falta. Para que Nono vuelva bastante. Sí, sí. Todavía falta un rato todavía. Pero sí, ya ocurrió la invasión a Japón por parte de Britania. Por parte de Britania ya, El 11 de agosto creo que era del 2010 o del 2011. Ya, o sea, ya los podemos llamar Elevens. Sí, y otras cosas. Yo tenía varios anotados. Varios. Sí, mira, el futuro de los supersónicos los pasamos de bastante. Bueno. Dato que me quiero sacar la duda así en público para que todo el mundo sea testigo de lo que estoy a punto de decir. Alche, ¿te pusiste a leer el libro que te dejé la semana pasada? No. Era obvio. Todavía tengo que terminar de leer la cochina de novela del Tu Love que me di. Dios, qué vendida de humo que es eso. Sí. No la voy a defender, no la voy a defender. No me voy a poner a defender la novela de Tu Love, o sea, no es todo buena. El manga es otra cosa. Lo que escuchamos al principio era el ending de Inuto Hasemi wa Tsukigayo. Qué serie mala, después del tercer capítulo. ¿Qué serie? ¿Que se volvía a perro? Sí. Y que estaba con y para la... que yo diga que eso es malo, mirá, después del tercer capítulo, ¿cómo muere esa serie? Si quieren verla, vean hasta el tercer capítulo. Y después de que termine, hagan de cuenta que la serie no sigue más. Bueno. Y se van a quedar re contentos y les va a parecer re épica. Pero después de eso no vean más. De otras cosas... ¿tengo nada más que decir? Por mi lado, espero que hayan disfrutado del podcast mutante de anoche. Hablando de esas cosas, te lo voy a decir ahora porque no me vamos a hablar mientras no estaba. La semana que viene, persona no se ve, no puede salir viernes. Ah, bueno. Yo no puedo. Bueno, por mi parte. Me voy a terminar muy hecho mierda y al otro día tengo que rendir. Sí, yo rindo sábados también. Sí, sí, qué copada la vida, ¿viste? Me hacen levantarme a las 8 de la mañana para ir a rendir a la facultad. No importa, después de que termine de rendir, te venís para acá y grabamos el programa. Si te levantás a las 11 de la mañana, un sábado, Ni yo a vengo. Palo. Yo vengo. Yo no tengo ningún problema. Ni a palo. No, después vemos cómo lo arreglamos. En todo caso, repetí un programa viejo. Repetimos un programa viejo. Bueno, vamos a arrancar con el programa porque ya dijimos muchas boludeces por mucho tiempo. Sí, dale. Entonces vamos con una promo y después nos vamos con un tema entonces. ¿Cuánto la promo? Gabe, Rokuro, en un nuevo proyecto. Espero que nos busquen y les guste nuestra nueva pelotudez y nuevos delirios. Un proyecto apartado de todo lo que ya conocemos. Y delirante, como siempre. Búsquenos en www.rockstar.rockcast. ¿Ven? Acá hay un delirio. Bueno, nos vemos. Rockcast.blogspot.com. Ay, por Dios, esta mamada. Yeah. Estamos de regreso en esto que es Persona no se cae. Haji Maruyo con Pom Pom. ¿Con qué? Con la cortina de Pom Pom. Ah, sí. Oh, no sé, yo no he visto serie. Ojalá fuera serie. No sé. Bueno, sección de anime. Sección de anime, sección de anime. ¿Y por qué la cortina es distinta? Porque tenemos dos secciones de anime en este programa. Va a ser un programa super cargado, donde he dejado mi sangre para este programa durante toda la semana. Estoy casi sin sangre. Bien. Necesitas... No me acuerdo cómo se llama este personaje. Necesito... El personaje, la pendeja de Diabolic Lovers. Necesito poder Pansu. Necesito, tráiganme a Panqueque. Bueno. Me entiendo tus chistes, Pablo, pero me río igual. No. Tenés que ver Diabolic Lover para entender quién es Panqueque. Bueno, yo vi el día Diabolic Lover, me quedé en el 2. Bueno, entonces tenés que saber quién es Panqueque. Panqueque. ¿Eh? Panqueque. Sí. No me acuerdo. A la mina le dicen Panqueque, boludo. Que eso depende el Pansu. No, en realidad no, le dicen posta Panqueque. Sí, pero vos lees los subtítulos y te ponen cualquier cosa a veces. Y bueno, yo te estoy hablando de lo canónico. Es Panqueque canónica la mina. A ver, sección de anime en Persona se cae. ¿Por qué no vamos a hablar de Diabolic Lover? Capaz que en algún momento, pero es como que tan, tan cortita que no da. Bueno, ya hablamos de Brother Conflict. Sí. O sea, bueno. Sí, y Diabolic Lover es mejor, pero. Ya sé, pero. Pero porque como que le caga mucho el formato de 15 minutos para hablar de esto. Voy a demorar como toda la serie en contar la serie. Hoy informe de Puyuru. Informe de Puyuru. Bueno, llega Puyuru y. Y sacó el capítulo. A ver. Vamos. Primera sección de anime de Persona se cae. Dale. Y como para no filtrarles, les voy a tirar una recomendación. Una serie. La serie anime extra que traigo para esta recomendación es bien shonen. Y seguramente que a muchos se les pasó. O sea, les pasó por abajo el radar. O por el puro prejuicio no le dieron pelota. Mal. Mal, así mal. A ver, estrenada en el primer tanque de este año y con con un escenario en la era Edo, frutera, tenemos Mushibuyo, una serie de TV de 26 episodios, ya finalizada, hace dos semanas. Ya sé cuál es. Bien. Y que espero que la continúen en algún momento porque sí valió muchísimo la pena ver esta cosa. Bueno, pero ¿de qué va esta cosa loca y shonen? Bueno, a ver, vamos a eso. Como le dije antes, el setting de esta historia se sitúa en la era Edo y pone como prota de la historia a un joven samurái de nombre Jinbei Tsukishima, de 16 años, hijo de un reconocido samurái y sobre todo servidor acérrimo del código del samurái. Tiene 16 años. Sí, ya se parece de menos. Hay personas que parecen de menos y hay personas que tienen menos y parecen más. Pero, ¿qué de toda esta cosa resulta extraño y contundente como para que nos pongamos a hablar de esto? Por un motivo misterioso, y por qué no, y hace varios años, Japón fue atacado por insectos enormes, gigantescos, jodidos, y mucho mejor que todo lo demás, carnívoros insectos. Es como los de... ¿Cómo se llama esta cosa? Esta serie también del tanque, que era de las diosas, que estaba Leviatán. La serie de Leviatán. La serie de Leviatán. Sí. Leviatán. Malísima serie. Quedó. También tenían los bichos. Acá. Sí, bueno, pero tenían los bichos que en un solo momento se acordaron de cómo carajo se llamaban. No, muy mala la serie, te digo. Ojalá que la continúen, pero para que le den un contexto, porque fue muy malo lo que vi. Volviendo a esto. Estamos hablando de 100 pies de 8 metros de largo, cucarachas más duras que el acero, de tamaños de cachorritos, o mosquitos con agujas venenosas, un montón de compilado bastante simpático de bicho. Obviamente... En esta época no hay forma de defenderse o de protegerse de estas cosas, porque vos ves una cucaracha, viene corriendo, te atraviesa la pared de tu casa. En el caso de que esté hecho de Portland, pues si está hecha de madera pasa de largo como si no hubiera nada. Vamos a decir que en la capital imperial, muy de vez en cuando, cosa de 3 veces por día, sale algún bicho de alguna parte y arrasa con lo que se encuentra hasta que... Se mueren muchos y se les escapa, o se mueren muchos y lo detienen. Pero la constante de que se muere mucho no cambia. eso es la capital imperial. En las afueras están muy jodidos. Y ver a familiares comidos, derretidos, desangrados o partidos al medio, que se volvió moneda corriente de todos los días. Ante el terror de estas criaturas, el pueblo emitió un pedido al emperador y el emperador respondió con la solución al problema, la cual fue la magistratura de insectos, un grupo de samuráis de super ultra elite con habilidades locas, a más no poder, que serán la punta de lanza contra la amenaza de los insectos, obviamente guiados por un magistrado. El cual no verán en muchísimo, mucho, mucho tiempo. Y sobre el cual no voy a comentar nunca en este informe. Se la van a tener que aguantar. Volviendo al tema, tenemos a Jinbei, quien se dirige a Kyoto, a la vieja capital de Edo, para formar parte de la magistratura de insectos por el honor, el deber de un samurái y bla. En realidad, el que tenía que ir era el padre de Jinbei, el cual es un reconocido, héroe de guerra y uno de los hombres más fuertes de Japón, si no el más fuerte, lo cual le queda chico porque el tipo es un monstruo. No te presentan al padre de Jinbei, el tipo es un monstruo. Pero por un incidente un tanto doloroso, el padre, voy a decir que no es capaz de ir. Y Jinbei va a tomar su lugar como su hijo y su heredero y bla. El problema con Jinbei, no es que sea medio estúpido o que sea débil. Porque débil no es. El problema es que, al margen de que sea estúpido, peor aún, es completamente crédulo y de buen corazón. Cosa que lo puede cagar cualquiera. Pero cualquiera. Capaz que venís a robarlo con un traje de Playmobil y el tipo te da la plata de onda. En camino a la magistratura el tipo se pierde porque no le quedaba otra. Y termina en medio de un incidente con un insecto, voy a decir, en el cual conoce un grupo de personas muy particulares. La primera, y para nombrarla porque me gusta verla, es Oharu. La hija, voy a decir, del dueño de un café local. Que no tiene demasiada relevancia en la historia. Y entonces, ¿por qué la nombramos? Porque tiene las tetas más grandes de Japón. O sea, por eso la nombramos. Porque tiene las tetas de la isla. ¿Y qué nos dijo? ¿Qué nos enseñaba Mayu Higencho? Sí. Que las tetas eran poder. Las tetas eran poder. Prosperidad. No lo dudo. Opa, Justice. Opa, Justice. ¿Cómo era? Flat is Justice. A ver. Pero al margen de eso, voy a decir que a Oharu la vamos a ver seguido. Voy a decir, tenemos también a que Jinbei conoce a Mugai, un guerrero que utiliza una alabarda tamaño Berserk, un pedazo de cosa, que debe ser fácil el doble de peso de la espada Sansa, pero que el tipo maneja como si pesara media pluma. Obviamente masacra a todo lo que tiene a su paso con esa cosa. Encima creo que es de las katanas que ni están afiladas, como si directamente lo hubieran agarrado un fierro y lo hubieran pegado contra una montaña hasta que Momino agarró forma de katana y quedó con el borde ese. te mata más por el impacto que por eso. Pero ninguna duda que te mata. A ver, para sorpresa de Mugai, Jinbei, no es peso muerto. Si bien no es la gran cosa. En ese momento, por lo menos, el flaco se defiende bastante bien dentro de lo que, considerando que la mayoría de la gente se muere cuando pelea contra un insecto, el tipo se la banca. Y si logra salvar a dos o tres personas, lo cual no lo pone en la lista de mejores amigos de Mugai, pero lo hace quedar bien ante Kotori Matsunohara, el segundo al mando del magistrado de insectos. Y un tipo muy pro en muchísimos sentidos, que también van a demorar en darse cuenta de por qué es pro. Tras el informe de que un nuevo integrante de la magistratura está a punto de llegar ese día, los viejos miembros, se cagan un tanto de la risa. Y lo normal, empiezan a hacer las apuestas de a ver cuánto tiempo nos dura este. Dicho de paso que el último que mandaron así como para ayudar a la magistratura se solía cagar mucho encima del miedo y no duró ni dos semanas hasta que se lo comieron. O sea, no es como el trabajo que vas a tener durante toda tu vida este. En la magistratura tenemos a personajes muy interesantes como ser Shungiku Koikawa, el conocido asesino 99, un criminal de alto calibre perteneciente a una familia la cual fue exterminada en una sola noche por una figura misteriosa. Voy a decir que a su temprana edad, pues el flaco tenía como 10 años a esto, y envuelto en una ira asesina, Koikawa tomó sus espadas y se encaminó a buscar venganza contra lo que se cruzase. sin importarle si fueran aldeanos, gente que no tenía nada que ver, u oficiales del gobierno, o muy experimentados samuráis, nada pudo detenerlo hasta que el chico dejara a su paso casi 100 cadáveres en el piso. Sigue la estela de sangre en contra de la y lo pararon. Y lo pararon porque tenía 10 años, estaba cansado y porque se le tiraron 14 personas arriba. Porque lo violaron. El tipo la seguía. Jota. Después siguió matando gente. Porque se lo violaron. ¡Venganza! También tenemos a Tenma Ichinotami, un pendejo de 11 años. Acá tenés otro, otro de los tuyos. ¿Los míos? Sí. Vos sos el musculoso Yotacón. Que el tipo es un hechicero de muy talentoso. Que utiliza un par de muñecos de papel con los cuales puede variar el tamaño de las cosas. Estas son feas hasta la mierda los muñecos que usa. Pero, o sea, parece que pegan y como que es como si te pegara un edificio cuando te pega uno de estos bichos. Son una cagada, son re cagada. Vos lo ves y decís, vos me vas a pelear con esto, sos una verga. Pero los bichos pegan re duro. ¿No te sirve si los quemás? Los han intentado quemar, pero como no se queman tan rápido. No sé bien de qué están hechos. Es magia y papel, no sé bien de qué está hecho. Magia y papel. Es como una canción de Arjona Fumona. Magia y papel. Oye, papel y árbol danzando. Así, ponele letra y hacete millonario. Otra gran miembro es Hibachi, una kunoichi de una escuela casi olvidada. Y la estudiante principal de una escuela llamada Chimporio. se llama la escuela Chimporio. La cual está especializada en el uso de bombas, granadas y fuegos artificiales. Obvio que kunais también y ninjutsu también. Así que tiene mucho para enseñar a pesar de ser petanco la mina. Emma, incluso creo que es más petanco que la loca de Log Horizon. Que Akatsuki, la asesina de Log Horizon. Todavía no me tenés, te ves Log Horizon. Y por último, pero o sea, como la mejor pieza del juego, tenemos a Mugai. Una persona que, o sea, sobre la cual cae el peso de el más poderoso de la magistratura. ¿Quién es la razón por la cual, o sea, no los han matado a todos ellos? Hasta este momento, a pesar de que todos son repro, Mugai es la razón por la cual todas estas personas siguen vivas. Porque como que ellos pelean contra bichos de 8 a 10 metros y Mugai pelea contra los de 50. Y él solo se la banca. Además creo que sobre Mugai está toda la magistratura. Si no tuviera él, no, ni siquiera estaría el proyecto. Bueno. Voy a decir que en este ámbito hostil Jinbei irá puliendo sus habilidades para volverse cada vez más fuerte y desubicado y poder enfrentar esta amenaza misteriosa. Pero la cosa, por supuesto, que no se va a terminar ahí. También tenemos que el joven samurai conocerá a otros personajes de mucho peso, como ser su amigo Ishikige, que me voy a quedar ahí pues no voy a alargarme el nombre. Voy a decir que es el hombre más sabio de Japón, quien está fascinado con la entrega de Jinbei. También tenemos a Tadatsuke Oka, un samurái muy muy zarpado, con un objetivo clarísimo a la hora de cumplir su misión. Y por qué no a vamos a llamarla la escolta de la magistratura de insecto, la cual es muy interesante de por sí. Es muy interesante. No, pues no puedo decir más, porque si no spoileo. Además, también veremos cómo Jinbei se enfrenta a otras personas, como ser el clan de los Mushikari. Y, ¿por qué no?, a viejos fantasmas que surgen del pasado para destruir el país. Todo esto con un gran énfasis en cada uno de los personajes, llevándonos por cada una de sus historias personales, mientras que resuelven sus propios temas y nos ilustran de cómo va quedando todo en un contexto más grande. Por supuesto, acompañado de grandes y emocionantes peleas, donde lo que más resalta acá no solo es la gráfica, la cual es muy buena, o la historia, que es muy interesante, sino la dirección en general de la serie, la cual es de las mejores que he visto en años. El director de la serie tenía la re idea de lo que estaba haciendo. Es sorprendente y muy aplaudible cómo el director ha llevado esta serie al punto de que, después de que pasaron muchísimas cosas, de que pelearon a muerte contra varios enemigos, que aclararon y dieron mucho trasfondo a la historia y aportaron muchísimas y valiosas cosas a la trama, te ponen el corte del capítulo y vos te quedás como, estás a medio capítulo y todavía falta medio capítulo más. O sea, es impresionante, te juro que vos lo terminás de ver y arrancás y te contaron, ¿quién es él? ¿Quién es él? ¿Por qué pelea él? ¿Por qué pelea él? ¿Cuáles son las habilidades de tal? ¿Estamos contra este enemigo? Estamos peleando contra este enemigo y capaz que lo vencemos. Y te ponen el corte de medio capítulo y vos te quedás como parado. ¿Cómo que 15 minutos? ¡Pará! bueno, la serie tiene un excelente timing y lo mantiene, o sea, durante todo el transcurso de la serie, sin rellenos estúpidos o cortes que molestan en lo más mínimo. Y las peleas son muy buenas y muy fluidas. Además que después de tanto tiempo viendo otro shonen, te quedas asombrado de cómo resuelven esta pelea en uno o dos capítulos máximo. La cual en cualquier otra serie fácil se hubiera resuelto en 20 o 30 capítulos. Y ni hablar de Naruto y Bleach, que podrían tirar una temporada entera contra cualquiera de las peleas más pedorra de Mushibuyo. A ver, ¿qué más? Bueno, pese a todo esto, la serie tiene algo que criticarle. Y bueno, en este caso vendría siendo lo normal, no quedaba de otra. Resulta que la serie está basada en un manga del mismo nombre, el cual, hasta donde sé, creo que todavía se sigue editando. Por lo cual los últimos dos capítulos de esta serie se sienten muy apresurados y el final es medio anticlimático. No queda mal, o sea, no es un mal final, pero a lo que venías viendo de la serie... Es diferente. Sí, es diferente. Notas la diferencia, como que lo tuvieron que cerrar así porque se quedaron sin cosa para hacer o porque si lo estiraban más se les iba al carajo. Dejó un par de temas sin resolver, dejó un par de preguntas, que espero que justifique una de otra temporada de esta serie porque iba muy bien. Yo en serio pensé que esta iba a ser una de estas series de 100 capítulos por como la venían tirando. Iba a ser muy difícil por la calidad que le iban metiendo. ¿Cuántos tiene? 26 nada más. No, yo espero que la continúen, o sea, no con una serie de OVAs, por esto no se merece OVA, esto se merece que le sigan dando serie. Va a ser difícil que la continúen con la calidad y la dirección que le estaban dando. Pero esto debe haber comido manga a dos manos. Debe haber comido por lo menos por capítulo dos capítulos de manga. Fácil. Si no más. Por lo demás de la serie es buenísima. Y súper recomendable para todo el mundo. El director de la serie, al cual ha hecho un trabajo sobresaliente, es Takayuki Hamana. Quien empezó dirigiendo Tenji no Jizama. Que hay que aplaudir que el tipo puede convertir esta mierda en el fenómeno que fue. O sea, por lo menos hay que reconocerle eso. Le tocó dirigir una serie de mierda, pero logró que esa serie de mierda durara 120 capítulos y dos películas. Creo que va a sacar otra temporada. Sí, por eso. Hay que reconocer el laburo que... Vos imaginate el laburo que tenés que hacer. Te dan ese guión de mierda y tenés que levantar la serie. Bueno, después de eso el tipo dirigió la serie de... Bueno, ya de por sí el... hasta los que le gusta de Prince of Tennis, tienes el tenis no Jizama, ya te dicen las últimas, ya cuando ya van a tipo nacionales o que hacen el equipo de Japón. Sí. No, más que nada los nacionales cuando hacen ese campamento dicen, ay, son muy fruteros. Hay personajes muy fruteros. Sí. Uno que juega con la raqueta y solo tiene dos cuerdas. Ah, bueno. No te la creo ni mierda. ¿Y eso por qué lo hacen? Porque para que la raqueta tenga menos peso. ¿Cuál es su problema mental para que haga eso? Son muy fruteros. Después de un tiempo son muy fruteros. Después también tenemos la saga de Wolver no Monogatari, de Sister of Wolver, que esta me la debo todavía. Debo tener por ahí tirada la primera temporada. El problema con esta serie es que es muy difícil de conseguir. Y la mayoría de los fansub que la tomaron en inglés y nunca, no, en español no la tomó nadie. Yo la debo tener por ahí tirada y me la quiero ver, pero es una de las cosas que siempre vengo arrastrando. Y después el tipo también dirigió la serie y la movie de Toyokan Senso. La serie y la película. Que la película todavía no la he visto. Ya tendría que estar. Sí, creo. Sí, ya tendría. Que salió en julio. Sí, por eso, ya tendría que estar. Tendría que estar tirado por ahí. El creador de la serie. Vamos, tampoco vamos a restarle aplauso al creador porque que hizo todo esto. Es Hiroshi Fukuda. Y esta es la primera obra que le pasaron al anime. Equipo Fukuda. Sí, del equipo Fukuda. Y bueno, esperemos que saque otra cosa porque se ve que la cosa esta puede estar bien dirigida, pero aparte se ve que está bien escrita. Y tiene historia como para tirar para rato. Pero hay que admitir que el que sacó todo adelante fue el director. Sí. Pues será una buena historia. Estará bien escrita. Será interesante. Pero acá notás que el que puso huevo fue el director. Si viste el anime y te gustó el anime, entonces parte del crédito. Si viste el anime, si viste el anime te gustó, vas a terminar en el manga, de cabeza, no te queda otra. Pero o sea, ya te digo, no. Pasa por el hecho de que sea que esté bien adaptada. Sí. Y hay que ver, porque vos viste cómo mueve cosas. Son los dos. Sí. Es una buena historia y un buen director. Sí, pues si vos me decís adaptaciones como, ¿qué te digo? Bleach, que en un momento ya le dejaron de dar pelota al manga. Sí. Bleach tiene capítulos enteros para demostrar cómo alguien saca una katana, revive el poder, muestra qué hace el poder y termina el capítulo. Sí. ¿Y cómo adapta eso en animación? En 5 minutos, saca una espada. Bueno, para mejorar todo esto, tenemos que Jinbei tiene la voz de Hibito Namba. Tiene la voz de Mr. Hibito. Y Y tiene la voz de Jill, que es el prota de Droga. Sí. El prota de Droga. Se le renota la voz de Jill. ¿Cómo era? No me acuerdo cómo es el ingeniero que hizo el auto. ¿Cómo se llama? Con Jibito. Ah. El ingeniero que hizo la... No, Jibito no es en ningún auto, boludo. Ah, me está confundiendo con... Está confundido con Muta. Con Muta. Sí, sí, no, no. Jibito fue a la luna, mira, nada más. Bueno, como dije, buenísima, muy recomendable. Y la pueden conseguir entera gracias a los colegas de Puya Fansub que ya la terminaron de reseñar. Bueno. Ya la terminaron de sacar hace dos semanas y hace una semana sacaron el compilatorio. Así que la van a poder encontrar fácil. ¿No hay otro Fansub? Sí, hay otro Fansub. Porque Puya, las veces que vi Puya no me gustó mucho. Ah, pero yo cambié las cosas. Sí, pero es un buen Rau y dentro de todo se maneja. Yo casi ya no, yo ya casi no leo, ¿qué querés que le haga? Bueno, vos, pero... Y lo que escucharon en un primer momento es el segundo ending de Mushibuyo, que se llama True Alt Eternity en Ichi no Kizuna. Y los voy a dejar con el primer opening de la serie, que se llama Tomo Yo. Y lo van a recordar porque seguramente les va a sonar como el segundo opening de Keroro. Obviamente no es el mismo, pero le va a sonar como eso. Y algunos comentarios... A ver... Yo ya vi uno que estaba muy... Arjona. ¿Qué tenemos? Tenemos a Rey Hades, que saluda a Kira. ¿Lo retará esta vez a Pyro? Tenemos los tres factores. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos a Hisoka, que dice... por Dios, esa cortina que dice... sí, la cortina ya sé que tira mensajes satánicos, la elegí por eso. ¿Qué dice? Acá tenemos a Rías, que no voy a decir que no tiene nada que ver con nada, pero un amigo me regaló esto, que no sé qué carajo le habrá regalado. Un Bumblebee transformable Revoltech, hijo de puta. Es muy buena la página de 199.co.jp. Yo no la visito casi nunca, pero aparentemente tiene un buen surtido de cosas raras. A ver qué dice. Buitre mal. Enciendan la buitre señal. Bueno, es mejor que anoche. Anoche en el podcast mutante tuvimos la creación del venganzo. El ganso vengador. Vamos con el tema, vamos con Tomoyo. ¿Vos no viste el capítulo 100 de Regular Show? No, Regular Show es una banda que no lo veo. No, entonces vamos con el opening de Mushibuyo. Sí, sí. Tomoyo. Tomoyo, 君の中に綺麗な真心を見た大切な命 僕は言葉をかけれないな。友よ友よ、君の中に立ち上るほどの優しさを見た。君の中にある温かさは愛なんだな。そうだろう友よ、君ある時そうだろう友よ、何も言わなかった。それこそが本当の友よ、心の目で会い自分にとっての本当のプラスになりました。そうだろう友よ。 Hey Jacobo, ya faltan bien poquillas semanas y no hemos hecho prom. Luego, hay tantos tipos de promos que ni siquiera sé cuál podemos escoger. Pues ay, no hay que batallar, hay que hacer el clásico, que agarramos un intro de una caricatura ochentera y nada más sustituimos los nombres de los personajes por los nuestros, ¿sí? ¿Ya? Tres. Jóvenes campeones. Sí, eso siempre funciona. Sí. Bueno, aunque podemos hacer otro chistosón tipo sketch como el anterior. Oh sí, lo recuerdo bien. O como los que hace el Cosna. Ándale, podemos completar la historia de Cosme Fulanito. Sí, también. O no sé, o hablar con una voz cool. Sí, o sea, hacer el clásico intro de ¡hola amigos! Bienvenidos a novena temporada de Hobbies y Zombies. Sí, sí. Y al final decir que hay porno. Sí, siempre hay que decir que hay porno. Funciona. Sí. Porque no, hey, o sea, si no, no se van a enterar que nos tienen que escuchar todos los viernes a las 8:30 de la noche. Transmisión en vivo, así es. O también está el que es como de, que apela a la cultura. Sí. O sea, Hobbies y Zombies, novena temporada. Una casita. Podemos hacer. Good, ¿y tú no traes ninguna idea? No, pero la verdad, yo sin guión no funciona. Hobbieszombies.blogspot.mx. Seguimos funcionando sin guión y sin promo. Volvemos a toques personas, Kai, Haji, Mario. Y ahora vamos todos juntos. De boliche, boliche. ¿Qué? Menos mal que hace rato que vivo en un termo y no sé qué. De qué estás hablando. Sí, ¿qué estás hablando? Igual no tenés edad para saber lo que estoy hablando y mejor. Menos mal. Prefiero vivir así, puro, inocente. Puro, inocente, claro. Por eso vas para los juegos. Sí, por supuesto, jugar los juegos te recomiendo yo, en la serie te recomiendo yo, lee lo que te recomiendo yo. Vas a salir re puro. Es que es lo que tengo a disposición. Ahora me siento un dealer. ¿Qué? ¿Acaso no lo estás? un saludo al gran Kofner, que esta semana me va a conseguir mi tarjeta de PlayStation Network. ¿Tarjeta? Sí. Ah, ¿te va a pasar el código? Sí. Y si, Riades pregunta, dice, si alguien vio el tráiler de Pupa. Yo lo vi, me enteré, pero al mismo tiempo me dio cosa. Yo sí. vi que estaba, no vi el tráiler. Lo sí. que bajé fue el manga. Igualmente, ya de por sí, la sinopsis es media creepy. Sí, no pare, no es una serie en joda. Ya sé que no es una serie en joda. Parece que es bastante, bastante gruesita. El manga sí. Lo tengo que leer, quiero leerlo, pero no. Esta semana, como he tenido tantas cosas, he tenido que renunciar a la lectura, por eso me quedo colgado del manga de Kaminomi, me quedo colgado todos los mangas que estaba leyendo y quería empezar a leer Pupa. Y se me con todo este quilombo no tuve ni tiempo para hacerlo. Y bueno, igualmente el bebé es medio perturbador. Oni-chan. Va a tener onda, Pupa. No sé, va a ver, hay que ver para creer. Bueno. Michael Hernández Lozada dice, mira que es mejor torturar jugar Amnesia que escuchar siempre esa cortina. Amnesia está bueno. Para, ¿Amnesia el juego de PC o Amnesia el Galgue? Porque si es Amnesia el Galgue es malísimo. Es peor que la serie. Y la serie es malísima. También Rokuro Kei dice, sí, terminó la tortura. La tortura de la cortina. Nah, todo le gustó. Vale. Después me la van a andar pidiendo. Ustedes quieren Yankan. Y tenía varias versiones que al final nunca terminamos por matar. Sí, nunca pasamos la de 7 horas. La de Yankan drogado. Vale. Estamos en que esto es sección de noticias. Sección de noticias. Siendo las 8 horas con 23 minutos y 37 segundos exactamente. Acá tenemos a Alche que va a recargar su termo con noticias frescas. Tenemos de todo. aunque paremos un poco para lo a gusto. Bueno, vamos a iniciar esto diciéndoles que mientras en Japón la gente puede, digamos, buscar o, digamos, puntear a todas las Mei que se encuentran, digamos, dentro del barrio de Akihabara. Y sí, están para eso. Porque ahora abrió un nuevo sitio web que justamente es eso. Puedes buscar los Mei cafés de acuerdo a la temática y también de acuerdo al tipo de Mei que tienen. Bien. O sea, si le gusta el anime, te ahorra tiempo. También, bueno, esas tipo de cosas. Te ahorra un montón de tiempo. Podés focalizarte en el fetiche que te gusta. Y de acuerdo a eso te sugieren los Mei cafés. Y también te tiene las promociones que tienen, que con los precios y todo. Muy completa la boluda esta. Sí, está bien. Tiene que tener una app. Sí, tiene. Obvio que tenía que tener una app. Y algunas, o sea, algunas de las opciones que te tira son pagas, pero dice la mayoría son gratis. Bien, muy bien. Espero que esté para Android. Hay que bajarla. No sé qué habrá pasado con el Mei Café que había en México, creo. Sí. ¿Cómo se llamaba? Yo me acordaba. La había anunciado hace mucho porque todavía estamos en radio. Oshimai Café creo que era. Pues sí. Era una cadena. No, era un solo. ¿Era uno solo? Uno solo. Vale. Entonces, ¿sabes si sobrevivió el Oshimai Café a todo lo demás? Me parece que hay uno en La Plata. Me parece. Servirán café con Moe. Vamos a iniciar esta sección de noticias primero con algunos detalles de. Sobre el argumento especial del especial de televisión de Sword Art Online. Durante la Dengeki Bunko Fall Festival, celebrada el pasado domingo en Akihabara, se han dado algunos detalles del que será el argumento de Sword Art Online Extra Edition, el anteriormente anunciado especial de televisión de la franquicia que se emitirá el próximo 31 de diciembre a las 22 horas en Tokyo MX, BS11 y Nico Nico Duga. Como para terminar el año así con rápido. Ahora, este va a ser el capítulo playero. Sí. No, que capítulo playero si hay cosas, boludo. Si están en plena Navidad, ¿no? Seguramente van a agarrar a Encrado y lo van a llenar de lucecita roja y blanca y a la mierda. Ahora te cuento. A ver. Bueno, según esto, va a tratar de que Yui quiere ver una ballena. Por lo cual, Kirito y compañía van a aceptar una misión subacuática en Alfheim Online. Sí. Pero entonces sale a la luz algo curioso. O sea, Lefa. Suzuka. Lefa. Lifa. Suzuka. Sí. Lifa, decirle Lifa, no Lefa. Es que Lefa me acordó de Lefa de. ¿De que de la Lefa? De Koi de Oshigoto. Koi de Oshigoto. La Lefa. La Lefa. La Lifa, digo. O Suzuka, ¿no? Lefa. Sí. No soporte, no, como que le tiene miedo al agua. Le tiene miedo al agua. Sí. Y no sé por qué, porque con pedazos de flotadores no se hunde nunca, pero... Bueno, es en el mundo real, Asuna y digamos, las demás, digamos, como que le van a dar unas lecciones de natación a Suzuka. Va a ser muy interesante. Mientras que Kirito se encuentra con cierta persona. Punto suspensivo. Sí, con Papá Noel se va a encontrar. No necesariamente tiene que ser el capítulo de Navidad, Pyro. Y bueno, pero está como en fin de... Aparte gana un capítulo de Navidad de Sword Art Online. Ya hubo un capítulo de Navidad de Sword Art Online. Sí, bueno, pero otro. Otro. Aparte el capítulo de Navidad de Sword Art Online terminó con la cancioncita y fue rematada. Para vos fue rematada, mira, estuvo bueno. ¿Qué querés hacer en la vida real? La vida real, la vida real. Que eso no era el mensaje que nos dejaba Avatar. Avatar de sí, Avatar, no, Avatar de Lazar Airbender en todo caso. De tu vida es una mierda, sos un paralítico choto, mejor andate a tu NPC metete, y camina y corres un extraterrestre. Metete en este pitufo que mide 10 metros más que vos. Bueno, y viví la vida grande. Pasando a otra cosa. Anunciado el lanzamiento de el equipo de maniobras, o sea, el engranaje multiaxial de Shingeki no Kyojin. Ah, van a sacar el 3D Gear. El número de noviembre de la revista Besatsu Shonen Magazine de Kodansha revela que pronto se pondrá a la venta un modelo a escala 1-1 del engranaje multiaxial de popular manga anime Shingeki no Kyojin. Guarda que tampoco es tan difícil de poder hacerlo. Ahora, hacerlo funcionar... Me gustaría, porque tampoco es tan complicado hacer funcionar una cosa de esa. Me gustaría ver a alguien que hizo uno real... y que se lo probó. Me gustaría verlo morir. Si encontrás una persona, si querés un ingeniero mecánico que te lo quiera hacer. No, no me parece una cosa muy difícil de hacer, no, pero hay que ver quién se presta para subirse. Al menos con un ingeniero mecánico que sí, que si ya ha terminado, sí puedes hacerlo. Y que esté recontra jugado de la vida porque sabe que el que se sube en eso se mata. Bueno, el prototipo podrá verse en la exposición dedicada a la serie que se celebra en Tokio del 18 de octubre al 4 de noviembre. Donde regalan también camisetas del gigante colosal. El lanzamiento del set está previsto para el 2014. Obviamente ya todos sabemos quién es el gigante colosal. Más allá de haber visto spoilers. No, no pongan gigante colosal en Google, ¿eh? No pongan titán colosal y les va a salir. No lo pongan, ¿no? Era Manga Sensei, la nueva obra del autor de Oreimo para el próximo diciembre. Al fin algo que se presta a mí. Bueno. Al fin un tributo acorde. Pero no había ya un Ero. Hay un montón de tributos, pero todos. No, ¿era Ero Senpai? Sí. Ero Senpai, no. Pensé que era. También está Erokami. La niña Ero de Twitter. No, Erokami, el dios Ero de. De cosas de. Ah, ¿cómo se llamaba la serie esta donde la loca quería coger? De Big Gata HK. Dios mío, ¿qué serie vendió? No. Su casa Fujimi, el autor de la popular serie de las novelas de Oreno y Motogako, Nani Kawaii Gake Ganai. O sea, el puto padre de Kirino. Ha anunciado que el próximo 10 de diciembre dará comienzo a su nueva obra, el cual contará nuevamente con Hiro Kanzaki como ilustrador. Está bien. El título de esta nueva serie de novelas será Ero Manga Sensei. El título parece que será la clave central de la serie. No me diga. Aunque sabemos que el protagonista será un estudiante de instituto que intenta llevarse bien con su hermana pequeña, volviendo hacia sí, la temática. Otra vez, volvemos. Hizo famoso el autor. A todo esto, Kirino va a estar en el juego de pelea de la Dengeki Bunko. Lo vi. ¿El de arcade? Sí. Lo vi ayer. Estaban peleando. Estaba en un streaming que justo lo había pasado con Eco Sensei. Estaban peleando. ¿Quién era? Estaba Yana, que la tenía de Striker a Kuroneko, contra. Yana. Ah, yo pensé que iban a ser los equipos normalmente. O sea, Kirino con Kuroneko. No, vos podés elegir tu Striker. Oh. Y después estaba peleando contra. Contra Kurokami de Axel War, sí. Y lo tenía de Striker acoso a Haru. Sí. A Haru el chanchito. Ah. Y te digo que no, el juego aparentemente está bastante bien, lo vi bastante fluido, pero tiene unos poderes de mierda. Son horribles los poderes que tiene, pero son feos. Son re cagadas, o sea, el máximo poder que. De esta gente como un poder normal que tira en cualquier otro juego de pelea. Si no, no se nivelan. No, pero igual, es re cagada los poderes que tienen. Estaba esperando, digo, bueno, hagan un especial, hagan algo y así es lo especial. Y los especiales son una pedorrada. Detenido un hombre en Japón por subir imágenes de una revista antes de su fecha de lanzamiento. Criminal. La División de Crímenes Económicos y Consumo del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio ha detenido a un trabajador de. Los 10.000 yakuzas de la Shonen. Debe tener un equipo así de yakuzas de elite. Venía siendo un trabajador de Arubaito de 44 años en Saitama como sospechoso de una infracción de copyright producida el día 8 de octubre. El hombre ha sido acusado de subir artículos fotográficos del grupo de idols AKB48. No, peor, te cae toda la banchez del equipo de defensa de AKB48 a tu casa. Sabés que vos estás dormido así tocándote y te entran por la ventana. Extraídos de la revista Yukan Busen. Las imágenes se subieron sin permiso de la revista y antes de la fecha de lanzamiento oficial de la misma. El sospechoso trabajaba media jornada. You cannot be sharing. Bueno. Sospechoso trabajaba media jornada en una distribuidora de revistas desde hace 20 años, con lo que tenía acceso a las revistas antes de su lanzamiento. Qué pelotudo, qué manera de cagarse en la vida. El sospechoso habría subido también fotografías en cuestión en cuestión el día 30 de enero, cuando la revista se ponía a la venta el primero de febrero. ¡Qué manera de cagarse la vida! La editorial de la revista denunció los hechos a la policía en agosto y recién ahora en octubre lo detuvieron. Obviamente que el flaco perdió su laburo, el cual venía hace 20 años manteniendo, pero obviamente, ¡qué tipo pelotudo! Según la policía, el sospechoso se declaraba culpable. Sí. Sí, solo fue por curiosidad, quería compartir la noticia con los fans de AKB48. Oh, aquí va 48. Sí, como si no lo hubieran sabido de antes, o sea, como si no existiera el internet y la gente dependiera todavía de lo que sale en la revista para enterarse de las cosas. Es que en Japón sí pasa así. Tampoco es una exageración así, sin paso así. No, mentira. Normalmente al rato sale en Twitter, pero bueno. Sí, por eso. En Twitter debe haber salido al toque. Por eso se enteró la revista y por eso lo están publicando, ¿no? Nunca pensé que me arrestarían por ello. Y he subido unas cuantas más. He cometido un crimen, pero nunca pensé que sería juzgado. La policía está investigando si el sospechoso ha cometido más crímenes de la misma índole. Y seguro que sí. Hasta ahora lo venía reto, seguro que sí. Una nueva light novel con un protagonista que odia a Suzumiya Haruhi. Ah, bueno. Esta me gustó. Se unió una gran parvada de gente. Ore no Kyoshitsu ni Haruhi wa inai. Lo que vendría a ser, no hay ninguna Haruhi en mi clase. Es la light novel escrita por Teru Arai, cuyo argumento se encuentra protagonizado por Yu, un chico que conoce bien la clásica frase de Haruhi: no me interesan la gente corriente, pero sí los que son... pero sí... Ah, mira, me perdí. Sí. Pero sí hay... Extraterrestres. No, pero lo borré. Ah, pero sí la gente, o sí los que son aliens... Sí, extraterrestres, viajeros en el tiempo y bla. Realmente no lo creí de memoria, pero bueno. Bueno, yo sí me lo sé de memoria. Me gusta seguir el guión que me hice porque si no, como que todo se va al carajo. Pero va. Y ya se fue todo al carajo, así que ya fue. Bueno, la cuestión es que a Yu esta frase le da por las pelotas. Dice, ¿y qué pasa con la gente normal? No, la gente normal por lo general muere en un terremoto. Además rechaza todo, digamos, lo que es el la vida de Haruhi. Rechaza lo que sería lo que para ella es la vida cotidiana y que en verdad es un caos. Rechaza las historias de chico conoce chica y de las personas emocionadas o que se emocionan fácilmente como Haruhi con esos temas. No, pues. Ha estado conteniendo la leche durante muchos años esta persona. Para él, digamos, como que ya así, el simple hecho de hablar con alguien nuevo es suficientemente especial. El tipo es un amillo, ¿qué onda? Tu vida debe ser recontra emocionante, entonces. Bueno, Hinakawa, que es la amiga de Yu, en cambio sí cree que hay una Haruhi en su clase y de hecho empieza a llamar así a una compañera solo porque se sienta en el mismo lugar, o sea, al fondo, a la derecha, a la izquierda. Sí, es el típico lugar del prota, sí. Del prota de serie, porque es el más fácil de dibujar. Y por lo que empieza a llamar a esa compañera a Haruhi. Así como en un momento tuvimos a Kos, tuvimos a Osaka. Sí. Así Osaka de onda, este Haruhi de onda. La novela tiene como detalle curioso es que el propio Tanigawa dio permiso personalmente para usar al personaje en la misma. No, se ve que cualquier promoción, cualquier tipo de promoción ayuda. Gracias a esto sabés cómo se va a mantener el manga de Haruhi todavía. El manga no sé. El manga ya terminó, pero digo, las novelas, si quieren sacar alguna otra estupidez. Sakura Angel dice mi tipo de light novel. La verdad a mí, con la segunda temporada de Suzumiya, por más que la película haya estado bien... No, la temporada la cagó mucho, la segunda temporada fue demasiado, fue un golpe demasiado fuerte. Y no como tengo que ganas. Se mi desprecio. Y mirá que no tengo ganas de leer las light novel. Me dicen que son buenas, pero no las tengo ganas de leer. Una porque son muchas. Y otra porque me rompe mucho las pelotas. ¿No? Leer eso debe ser un enorme dolor de huevo. El manga de Bamboo Blade B finalizará en noviembre. Bamboo Blade. Ya era hora de una segunda temporada de Bamboo Blade. O sea, ya tengo asumido que no va a haber. Ya sé que no va a haber, pero sería bueno que estuviera. Estaría bueno. Estaría muy bueno que hubiera. Ya pasó mucho tiempo. Bueno, el número de noviembre de la revista Monthly Shonen Gangan de Square Enix incluye entre sus páginas la confirmación de que el manga Bamboo Blade B de Masahiro Totsuka y Neko Tsutagio finalizará en el próximo enero a la venta el 12 de noviembre. Bamboo Blade B se lanzaba en 2009 como un spin-off del manga original de Totsuka y Agiri Igarashi, Bamboo Blade, que ya tuvo una adaptación. ¡El poder del Kendo! De Fire Atomic Blade. ¡El Fire Atomic Blade! Ahora no me acuerdo cómo se llamaba este grupo Sentai. Brave. De Blade of Brave. Blade of Brave. Va, la historia sigue a Yu Okido, una chica de secundaria que practica Kendo desde primaria. Y como ya sabemos la historia, sí, sí. Este pertenecía a la otra escuela. Sí, es de la otra escuela. A la otra escuela que. Con la que creería que en el manga original de Bamboo Blade. Se van a encontrar en el torneo final y alguna cosa va a pasar. Sí. El pasado mes de mayo se ponía a la venta el tomo recopilatorio número 11 de la obra. ¿No? ¿Bamboo Blade sigue saliendo o ya terminó? Ya terminó Bamboo Blade. ¿Ya terminó? Sí. Anunciaba la secuela para. Suicide no Gargantia. Interesante. Sí. No les quedó mucho para contar. Yo también. Por eso te digo, es una de estas cosas que para mí está cerrado. O sea, no les quedó nada para contar en esta historia. Es que todavía no vimos a Reido cuando tenía ¿cuándo que... ¿Cuándo qué? Cuando tenía que... Pero Reido no rinde. O sea, el que rendía en la serie era Chamber. Y Chamber ya no está más. Entonces como que no... Ya no hay nada para contar en esta serie. Pero no nada. Es como en Kanoko, no concretan nunca. Pero en Kanoko tiene un millón de cosas para contar todavía. Tienen 10 millones de cosas para contar del manga de Kanoko. En esta no tienen para contar nada. Sí, cuando la velaron los travestis. Sí, así salió el Leo 2. Se empezó a expandir el ario. Le retó unos chamba. La cuenta oficial de Twitter de Suicide no Gargantia. ¡Qué despido! Y Digitaro de Nitro Plus han revelado que se ha dado luz verde a la producción de una secuela de este anime. ¿Por qué? Estoy así como en la duda de qué carajo pueden llegar a contar con esto, porque ya está. No se ha revelado si será una segunda temporada, una OVA o algún otro tipo de proyecto. Quizás podrías... No sé si... Una OVA te la creo. Quizás una película recopilatoria. Sí, eso también. Más que nada una OVA. Una película recopilatoria tenía que cortar un millón de cosas de la primera parte y casi no tocar la segunda. Pero más que eso no. A su vez el primer Blu-ray box del anime se pondrá a la venta en Japón el próximo 28 de agosto. Se puso a la venta el 28 de agosto. Incluyendo como extra el episodio 14, que se titulaba Hyako y Sendan, que vendría a ser Flota Fantasma. Como si ya lo hayan subido. No, yo tampoco. Ya lo den esto por subir. Bueno, más detalles del proyecto van a darse en el futuro en la web oficial del anime. Bueno, creo que eso era todo. Todo. Tenemos el re. Se anunció lo que sería que. Por ahora va a haber una OVA de que se toca en Yakuin Domo. Ajá. Otra más, porque y tiene se como... dice... Creo que van por la 11. Se rumorea una segunda temporada, pero todavía no se confirma. Me gusta más la idea de que sigan con su formato de OVA, porque por ahora con las 8 OVA que tiene Hyakuai, está con eso, estamos. Sí, no. Más allá de eso. O sea, ya estamos hablando de una serie que tiene 8 OVAs. Es como los... Son como los OVAs de... De coso, de Kisexi, o sea, que se queden ovas, así se mantienen zarpado. Esta es una serie que no tiene que continuar como serie, tiene que continuar como ovas, así periódico, por medio de un ova. Bien, vamos a ver, ¿qué hacemos? No sé, vos sos el que tenés el control de esto. ¿Tirás música, tirás promo, qué hacemos? Fuera de joda. Esta me gusta mucho. Está el anime de Valbrave, el Rey Hades. ¿Qué cosa? Dice, fuera de joda, esta me gusta mucho. Está el anime de Valbrave. Buah. Ah, oh, otra vez me olvidé de poner el opening de Valverde, la playlist. Va, sí. Lo pongo en la semana. Sacureño que se opening de Valverde. Y sí, Sacureño dice, sí, Gargantia. Sí, Gargantia, uy, yupi. Bueno, a ver, vamos con un tema del grupo Scandal. ¿Scandal? Sí. Dale. Que es la primera vez que lo escucho, pero bueno. El tema se llama Overdrive. Así que vamos con Overdrive Scandal. Amazing. Un mundo lleno de corrupción y sufrimiento, donde las voces de la verdad no son escuchadas. Un grupo de freaks se dedica a desperdiciar su tiempo en este podcast solo para entretenerlos. Armados con sus conocimientos freaks, ellos les brindarán a la gente un montón de estupideces. Síganos en freaksdelespacio.blogspot.mx. También pueden escucharnos por Poderato. Que la verdad sea escuchada. Posta, tengo que bajarme un montón de promos nuevas y actualizar la cartelera. Mándeme sus promos nuevas. ¿Hacemos cambio de micrófono? Sí. Oh, sí, toma. Toma la voz, me da bien a mí. Además, yo le estuve tosiendo a este casi mucho tiempo. Ah, qué bárbaro, gracias por, gracias casi, por la contaminación. Casi, encima, casi mucho tiempo. Casi mucho tiempo, un nuevo término de. Un nuevo uso horario, el casi mucho tiempo. Bueno, acá tenemos a Rey Hades y a Yuki Soto que están discutiendo sobre Valvoreve. La cual, sí, salió el primer capítulo. No, todavía no tengo ganas de verlo. Ya lo veré en su momento, pero todavía no. Y para que Pablo no se sienta solo, llegó Mitch Hernán. ¿Qué dice? Sobre dice Mecha, sobre que te convertís en vampiro para poder pilotear y con argumentos y personajes sin sentido. Sí, o sea, sí, y después se pone peor. Después le tenés que sumar idols, banchos, estrategia, una historia que carece de argumento. Y están peleando con un con y contra un dios, el cual aparentemente viene de otra dimensión, pero también es valquírico. Y no sé, es una cagada, en serio. Tiene de todo. Tiene de todo, creo que no le falta nada a esa serie. Ya no supieron qué más meterle. A mí me gusta. Yo vi el primer capítulo y me gusta. Y bueno, porque viste el primer capítulo. Quédate ahí. Bueno, a ver. Sección de cine, la persona se cae. Sí. Calculo que está sonando la de cortina. Mágico de cine. De mágico para cine. Continuar con esa actitud positiva. Pero hoy estoy con una actitud positiva. Vamos a hablar de cine. A ver, bueno, vamos a arrancar la sección de cine de esta semana. Con una película bien para poner al límite de nuestra resistencia. Casi en el más puro sentido. A ver, esta semana. Y en adelanto un poco a la cartelera, porque esto recién sale creo que la semana que viene o la otra. Persona se cae y les trae Killing Season, la cual llega, como le dije, en 2 o 3 semanas, con el título de Temporada de Caza. Sí, está bien traducida. Adivinen. Mejor dicho. Sí. Pero acá ni se gastó el puto que la tradujo. A ver, y si llega para la para dentro de 2 semanas, llega para los estrenos de terror. 1 o 2 semanas, sí, sobre todo de terror. A ver, antes que nada, si están por entrar al cine, no entren. Desde ya se los digo, no entren. Ahora voy a pasar a explicar por qué no tienen que entrar, pero no entren, o sea, agarren la entrada que tienen en la mano y vayan, si pueden, vayan a cambiarla por otra cosa, por una bebida, aunque sea. Bueno, pero ¿de qué va esta movie? Resulta que hace un par de años, se dio lugar la guerra en Siria, la guerra en Serbia. En este enfrentamiento cientos de miles murieron de la forma más creativa posible. Muchos soldados de ambos lados cayeron en combate, pero en el caso de Estados Unidos, la carta de soldados que conformaron, voy a decir que las que estaban asignadas a todo esto, no la comieron tanto. Y voy a decir que muchos, la gran mayoría no sobrevivió de milagro, la gran mayoría simplemente sobrevivió porque tenían las de ganar. Muchos soldados serbios aseguran que los yanquis directamente te miraban desde arriba y te tiraban con misiles y con eso ya alcanzaba. Bueno, en este conflicto y siguiendo las órdenes, conocemos a un joven Benjamin Ford, quien solamente duda un momento, pero después hace lo que se le pide. Es el tipo de soldado que tiene ese momentito de pensamiento de estoy por matar a una persona y duda. Pero después es una orden, bueno, después lo mato. Como bien. Sí, sí. Bien, sí, como tendría que haber hecho sin dudar. Él tiene la capacidad que no tienen los recontra asesinos ultra recontra super eficientes. Sí, sí, este duda. Bueno, muchos años han pasado desde ese entonces y la vida nos presenta a un Benjamin, interpretado por Robert De Niro, que puede decir que está pasando por una guerra diferente. Divorciado hace 20 años, tenemos que el hombre se ha separado de su mujer y su hijo y se fue a vivir solo a la montaña, en un estado casi ermitánico. Hace todo lo posible por mantenerse ocupado, cazando itinerantemente, no para no pasar hambre, porque el tipo sí, o sea, no vive de lo que caza. Se toma el... Está bien que la casa quede en el medio del monte y no hay nada alrededor, pero te subís a tu chata, te vas al pueblo, te compras comida y volvés. No es necesario que vos salgas con un cuchillo y tapado con hoja a matar ciervo, no hace falta. ¿Ah, no? eso te trae así como es la diversión. Como no te llega DirecTV, te haces eso, pero no es de lo que vos vivís. Y bueno, y voy a decir que también el tipo... es ridículamente experto en muchos temas de la naturaleza. Es un poco de la supervivencia. Sí, sí. bueno, Ben ha hecho todo lo posible por dejar atrás su pasado, pero cuando haces este tipo de cosas, el pasado no tenés que parar, porque el pasado nunca tarda demasiado en alcanzarte. O sea, si vos querés despegarte de tu pasado, correr rápido. Y nunca pares de correr. De los albores de Siria, tenemos a Emil Kovac, interpretado por John Travolta, un ex militar quien ha pasado los años buscando un hombre y ya es tiempo de ir de cacería. Este par de soldados tendrán un momento de calidad para hablar de viejos recuerdos de guerra, y mientras que un amargado Ben ve como las pocas cosas que le importan en su vida se alejan de él, la hora de la verdad visceral que está buscando Emil desatará un mortal juego del gato y el ratón. Y lo de el gato y el ratón fue lo más preciso que pude hacer en este informe. O sea, es la palabra exacta que debí usar, porque si no la otra que me quedaba es Tom y Jerry. Y ahora les voy a explicar por qué Tom y Jerry. No te me emociona al reseñar esta película. A ver, prácticamente no puedo encontrar un argumento para defender esto en ningún punto. No me sale tampoco tratar de defenderlo. A ver, por el lado de las actuaciones, voy a decir que de normal a pésimo, lamentable. O sea, estoy diciendo que Travolta y De Niro están actuando mal. No le sale para nada esto. A ver, el personaje de Ben está muy desubicado en su entorno y mal construido, a un punto en que ni De Niro lo puede mantener en pie al personaje. O sea, siempre con cara de culo, nunca justifica el por qué está ahí, salvo un par de excusas pelotudas que lo podrían llevado ahí en cualquier otro momento. Y también que lo podrían haber llevado a cualquier otro lado. Porque la de, ay, sí, me divorcié de mi mujer hace 20 años y era soldado y me fui a vivir para el monte. Lo podés cambiar como, me construí una casa en la playa. O me fui de viaje por el mundo. O, no sé, me compré un auto enorme. O, ahora vivo en el centro en un departamento yo solo. O, me fui de puta. O, cualquier cosa. O sea, colgué una excusa pero baratísima. Después de que más, como le dije, nunca justifica su excusa, pero por ningún tipo de sentido. Y se la pasa, o sea, y pasa de ser el tipo torturado de la semana al MacGyver en 2 segundos. Pero así, es como de, ay, ay, ay, dame una ramita y termo un bomba nuclear. Ay. por el otro lado tenés a Kovac. Que está igual o peor en su personaje, O sea, se cura de una herida. O sea, espera, ellos se conocían, aunque sea no, antes. Se conocieron en la guerra, pero Ben no lo recuerda. Sí. Le, que lo recuerda Kovac. No. Voy a decir que, o sea, el personaje de Kovac se cura de una manera casi mística, casi mística y wolverinesca, de una herida que a cualquiera, como mínimo, te deja postrado en una cama por el resto de tu vida. Como mínimo, o sea, después también tenemos que el tipo ha logrado una relación muy profunda con Dios, en la cual él ha terminado de explicar que Dios no existe, pero sí existe, pero no puede ser, pero sí. El problema es que no lo sabe explicar ni él, la relación que tiene con él. O sea, lo peor de todo esto es que el personaje de Kovac, o sea, te tira buena onda durante toda la película. Lo querés más Kovac que al protagonista, porque es un tipo buena onda. Es el tipo que te cae bien. Y vos lo justificás al tipo este totalmente y decís, sí, matalo, pero matalo mal. Pero el problema con Kovac es que todo el tiempo te trata de explicar su relación pedorra que tiene con Dios y con lo que está haciendo. Y no le sale, no entendés lo que te está queriendo decir. Después a ver qué más te puedo decir. Bueno, la película está lleno de momentos estúpidos, como la casita super armada en 2 segundos que se arma Ben con ramitas que encuentra en el piso. Fue una escena bien estúpida. El tipo va a la montaña y vos lo ves que en un momento agarra una ramita del piso, otra ramita, ramita que puede tener metro a lo mucho, y agarra una ramita, dos ramitas, tres ramitas, cuatro ramitas. Y siguiente toma, el tipo está armando algo en el medio del campo. No sabe lo que... Es que bueno, sos el Maguibre que te puede... Sí, armar. Sí, o sea, vos lo ves que está armando, pero con la pura ramita que encontró en el piso. No sabes lo que... Pero yo lo miré y dije, ah, qué al pedo, está armando una trampa para conejo. A lo mucho. Cortan la toma, vuelve la toma y el tipo tiene como un iglú. Como un iglú de ramas y yuyo. Con hasta una ventanita para poder sacar el obturador de la cámara que se había sacado. Pero vos tenés que ver qué bien armado que está eso. No se la cree ni por puta. Pero ni por puta se la cree. Es la magia de Maguire. A ver, después a ver qué más tenemos. A ver, bueno, qué te puedo decir. Gráficamente es simpática. Pero tiene, esta película vive de imágenes afanadas del National Geographic, nada más. O sea, es bosque muy grande y nadie te puede decir que lo de bosque muy grande, después todo lo demás se filmó en el fondo de una casa, porque tan grande no era el bosque que estaban filmando. Es como las tomas estas de La Bruja de Blair Witch, sí, donde vos ves un bosque porque ves palito, palito, palito, palito, palito, palito. Puede ser palito, palito, palito en cualquier lado, en el fondo del estudio puede ser. A ver, después a ver qué más tenemos. Voy a decir que lo peor que te caga más del hecho es que todo el tema este de la persecución y te caso, no te caso, no se lo están tomando en joda, pero qué mal que lo hacen. Tenemos que la película, como dije, está, aparte de lo del ramito, le voy a poner ramito a la casa que construyen. También tenemos el arco de altísima calidad que se fabrica Ben, hecho con un par de palo loco jodido. Pero el tipo en un momento se fabrica un arco. O sea, se queda sin un arma y se fabrica un arco. Para fabricarse el arco, agarra un palo que hay en el piso, pero el mero palo, una mera rama, la tanza, no sé de dónde carajo la saca, calculo que se saca un músculo de la pierna y eso la tanza. Pero mira qué pedazo de arco que le sale, que es increíble que un arco que... Poner un arco que soporta 40 kilos, pero es una rama pedorra que se encuentra en el piso. Pero no te la crees. Una rama que comió humedad, que calculo que está recontra seca. No. Después a ver qué más tenemos. Tenemos la extraña afición por sacar información inútil de la gente. La capacidad de correr kilómetros después de que te hicieran eso en la pierna. Porque después de que te hacen eso en la pierna, vos no te movés. Después, lo peor. Y lo que te caga más es el hecho que parece que todos estos personajes se le están tomando en joda todo esto. A la hora de por fin que van a atrapar a uno, se le queda hablando así media hora de estupideces hasta que le da tiempo a escapar. Después ese uno persigue al otro, lo atrapa, se le habla un rato, le da tiempo para escapar, el otro se escapa, el otro lo corre de nuevo. Así, están así durante todo el día. Durante todo el día. Se pone boludísima la cosa esta. Después a ver qué más tenemos. Musicalmente voy a decir que es. Es prescindible. O sea, no recuerdo un solo acompañamiento que valga la pena. Y la música de Johnny Cash durante toda la película no me ayuda para nada. Y el hecho de que a Kovac le guste Johnny Cash y se sepa las canciones es más ridículo todavía. Que venga un serbio de la loma del culo y se aprenda las canciones de Johnny Cash es como que estupidísimo. Después... aunque sea prediciendo el final, de Kovac lo matan. ¿O no? O sea, bueno, no te voy a spoiler el final de la peli. Por más que sea muy mala, no te lo voy a decir. Pero... No te lo voy a decir. Bueno, a ver. El final... voy a decir como un chiste. No sé si te da la idea de decir... Cortamos las cadenas del odio... O alguna mamada así, pero aposta que se me hizo extremadamente ridículo. Una experiencia muy muy pedorra, predecible en el máximo sentido. El director de esta cosa resultó siendo Mark Stevens Johnson, quien es el director, y prepárense, de Daredevil, de la primera película de Ghost Rider, entre otras cosas. O sea, calculen de la calidad de la que estamos hablando. Y mirá que Ghost Rider 1 fue la buena. Igual yo a Daredevil todavía le tengo respeto. Me dio un Kingpin grosso. No importa que sea negro. Me chupa un huevo, el Kingpin era grosso. Bueno, voy a decir que de todas las que sacó, esta no es la mejor. Para nada. Obviamente ahora Daredevil tampoco le deben tener tanta... No, Daredevil la odia. Estima porque la mayoría de la gente la odia. Después del Batman de Affleck. Sí. Yo te digo, la mayoría de la gente la odia a Daredevil. A mí no me molesta tanto. Pero no es una buena película. Y para mí que la película esta es el pacto de Sam Venganza de Mark Steven Johnson, porque no puede ser tan mala. No puede ser tan mala si no es a propósito. Sí. Voy a decir que esta es increíblemente mala. O sea, no se gasten. No vale la pena ni ver el póster, porque ya el póster te maldice. Y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Aléjense de esta cosa. Y para, voy a ponerle un pirómetro que hasta ahora no había puesto en esta temporada. Que es... Quemen en la hoguera, porque hace mucho que no lo hacía, hace mucho que no encontré una película tan mala como esta. Y no estaba en culá cuando vi esta película. Respuesta, quería ver una película buena, en Poterio que me comí. Siguen hablando de Valverde, y mejor, porque la película esta es malísima. No vale la pena ni reseñar de esto. Pero bueno. Dice Mitchellman, Vibrant tiene escena rape. Sí, sí, rape. Y al lado de todas las perras que tiene, no me sirve la escena rape. Como dijiste que llamaba la serie Mitchellman. Mitchernan, perdido. Kakumeki Pal de Pereido. Con Nana Mizuki. Con Nana Mizuki. Tanta persona no puede estar. Con Nana Mizuki y cosas. Y Team Revolution. ¿No? Sello de calidad, Paira. Sello de calidad, sí, el opening. Vamos con esto. ¿Querés que te nombre Bloodsy? A mí me gustó Bloodsy. Creo que lo que más... Estuvo buena Bloodsy. Lo que más... El final estuvo bueno. Y la película también está buena. Espero que sí, porque la mitad de la... La mitad de la... La serie está de la buena. Serie me pero la mitad de la serie me dormí. Sí, pero va así a propósito. Y te lo justifican a que vaya así a propósito. La serie está buena. Bueno. Vamos con el tema. Estoy jodiendo con el, okay, malvavisco este que siempre lo usaban, lo llaman de la forma francesa. Gimobu. El Gimobu. Gimobu. Dios mío, flaca, tenía un poco de vida, carajo. Bueno. No, me diste ganas de comer Gimobu. Y que fuera la gran cosa. No, pero no importa. Bueno, vamos con el tema. Vamos a ver qué tenemos en estas cosas. A ver, nos pueden sacarnos un poco. ¿Cuál es el opening de Onine? Onichan no. Esta, esta serie que ahora no me acuerdo, tiene un nombre larguísimo. Que es la del flaco y la hermanita. La hermanita que se lo quiere tumbar así de una. ¿Cuál de todas? Porque hay varias. No, esta es la que se lo quiere tumbar de una. Calculo que es la que no vi. Sí, debe ser la. ¿La más nueva? ¿Onine? No, Onine no es tan nuevo. Bueno, la de este año, el año pasado. Es del año pasado. Porque la que yo vi es como del 2011. Y pero en 2011 salieron 4 de esta serie. No, vamos con alguna de esas de Onine. Que es el producer, supongo. Mándale, mándale. Yo me subí a la ¿Qué onda, banda? Les habla su esquizofrénico amigo Angel. Y aquí les vengo con el ranteo de ranteos, señores, acerca de ni más ni menos que Neogenesis Evangelion. ¡A huevo que sí! Mejor no produzcas. ¡Ah, cabrón! Porque realmente vamos a hablar de películas malas. ¿Ah, qué? ¿Así de malas? ¿Y para qué me llamaron a mí si yo no sé de qué hablan? Oh, tú no te preocupes, bombón. Tú sigue haciendo tu pole dancing y nomás deja la webcam prendida, ¿sale? ¿Y ya le dijeron a Chizuka que se nos olvidó traerle sus panditas? No digas nada. Capaz ya ahora sí se pone el uniforme de porrista. Oigan, creo que se les olvida que es mi podcast. Así que vamos a hablar de la Divina Comedia. Ah, no, a huevo. A huevo, pero ponte el uniforme de la escuela, bonita. No seas maldita, es como el sello de la casa, ¿no? No, no. Ya no te quiero. Departamento de Intendencia, limpiese con Clorelix en los pasillos 1, 2 y 3, por favor. ¡Changos! Me sentí como el vato de American Pie. ¡O el de Porky! ¡Ta, ta, ta! ¡Fósiles! ¡Ah, miren! ¡Ya llegó el catalog! ¿Qué es lo que tenía que decir? ¡Hijo de la... No, bueno, como pueden ver, no tenemos tema. ¡Y somos bien forever alone! Sí, tanto que hacemos un podcast llamado Pues Ya Que los viernes en vez de estar de fiesta. ¡Sí, pero somos rete divertidos! Tanto que catalog bostez antes de grabar. Pero si todavía quieres oír más de esto, llégale entonces los viernes a la medianoche, hora chilanga, a fasterfm.com. Total, si no tienes nada mejor que hacer, pues ya que. Ningún bandita fue devorado por Chizuka en la grabación de este promo. Volvemos a Personas de Kai. Hajimaru yo, con un segundo ataque de sección de anime. Ay, qué pedazo de ataque. Volviendo al tema de Blood Sea, la serie está buena después de cierto momento, cuando todo se empieza a ir al carajo. Ah, vos porque te gusta cuando empieza y cuando ya entroncó. Porque si no se vuelve, si no es mega lenta. Bueno, pero ese trasfondo es necesario para la serie. No, dos capítulos, tres capítulos, como mucho. Hace falta, vos sos de los que se quejaban porque Madoka no avanzaba. Y no, era así la serie. Yo no me quejé de Madoka, de hecho Madoka me parecía bien. Especialmente los momentos donde tendrían que haber vivido a Nietzsche, donde los platónicos se reunieron para aspirar sus humos. Rápido, que el día de Nietzsche. Pero bueno, era más barato que comprar cianuro. Pero yo digo, Blood sí, se rescata después de ese momento cuando ya todos empiezan al carajo y le huelen el bocho a Saya. Ya le volaban el bocho de antes. De mucho final, antes. Cuando le volaron el bocho. Ah, sí, cuando le terminan de volar. Fue lo mejor. Y la película ya arranca con el bocho volado. Entonces, a ver. Lo que me sorprende fue lo que vino después. ¿Te vi? Onda que no comiste. No, pasó mucho tiempo y no comiste. Pero y sí, bueno, supongo que va, no importa. O sea, al pedo del Kimobu. Sí. Sí, onda, amigo, Rosita era por algo, no era porque era rosa por pura magia de... Es que venía de la parte más rica del Ginobu. Ginobu. A ver. Va, a ver. Segunda sección de anime. Continuamos con los estrenos de octubre. Pero antes de continuar con los estrenos de octubre, voy a rectificar dos cosas que dije de los dos primeros estrenos. Esta es la de... Primero, empecemos. La serie Log Horizon. Error mío, todos los datos que tenía apuntaban que los personajes que protagonizaban la serie eran newbies. No hay personaje newbies en la serie. El protagonista es un... El protagonista que me parece que los dos compañeros son level 90 como mínimo. Están en el tope del tope y el protagonista es muy pro. Es muy pro en el servidor, es reconocido como muy pro. Así que de ese lado no. Después, del lado de... ¿cómo era la serie esta? Manaka no Monogatari. La serie de la gente que viene de las profundidades, de los estudiantes de las profundidades. Sí. No es un secreto que viene de la escuela, todo el mundo sabe que la ciudad está ahí abajo. Sí. O sea, todo el mundo sabe. No. Es común que... O sea, se llevan mal, no tan mal como para odiarse, pero es normal que la gente de abajo suba. No que la gente de arriba baje porque no puede. Sí. porque los tipos tienen como una especie de aura de sal que evita que se mueran afuera, que después se les descascara con el tiempo, pero ellos pueden subir tranquilo y no pasa nada. Y sí, está la discriminación un poco, pero tampoco no es un secreto a voces, directamente no es un secreto. Bueno, pero ahora sí vamos a retomar con cosas. Vamos a retomar con las que tenemos estrenadas ahora. Ya de entrada le digo, no voy a terminar. Y no sé si voy a terminar la semana que viene. Así que vamos. A ver, arrancamos. Copelion. Esta es una serie de TV. ¿Qué pasa en algo muy cercano a lo que sería el setting de Tokyo Jungle? Juego, sí, este juego re loco donde las ciudades son tragadas, son tomadas por animales. Animales con hambre. Bueno, a ver, en este caso vamos a cambiar un poco el setting. Vamos a decir que hay animales. En realidad vamos a decir que no hay animales caníbales. Pero también la tenemos un poco más fulera. En un punto cercano a la ciudad de. O sea, en un punto cercano temporalmente a la ciudad de Tokio recibió con sus manos a. Voy a decir, a una fucking bomba nuclear. Así con las manos abiertas. O sea, no sé si fue una bomba, pero lo que sí fue es que fue nuclear. Como resultado de esta catástrofe, toda la zona de Tokio está. Y circundantes. Voy a decir que ha estado. Está irradiada. Muy, muy irradiada. A un punto en el que simplemente por acercarse a kilómetros. Vale como si te hubieran sacado radiografías durante toda tu vida. Pero así como estar cerquita, como poner la mano así, ah, mirá, ¿dónde está Tokio? Y para allá. Bueno, esa mano ya la perdiste. esto es lo que pasaría si en verdad fuera. Esta es la realidad de Chernobyl. La realidad de Chernobyl, sí. No como la película. No, como Diario Chernobyl, esto es como realmente lo que te debería pasar. Años después de que el gobierno dejara. La zona, o sea, completamente vacía. Señales de ayuda de gente que sigue la zona de alguna forma. O simples cazadores de tesoros con mal criterio y peor suerte. Empiezan a obligar al gobierno a prestar ayuda para rescatar a estos imbéciles. Ayuda con forma de soldados con trajes de protección muy costosos y de poca duración. Porque vos ves que dicen, el traje tiene la re onda. Pero nos puede aguantar por 2 horas. Está muy jodido esto. Como que el contador Geiger se te explota si lo subí acá. O unos pocos robots de muy poca eficiencia. Pero para ampliar el rango y contra varios estatus éticos, tenemos unas chicas muy especiales que vagan por la ciudad muerta en búsqueda de quien no debería estar ahí. No ayudar, solamente buscar. No son el equipo de salvataje, son el equipo de búsqueda. Ah, y también hay animales carnívoros. a ver qué más tenemos. Lo raro es que sí, ¿cómo es que hay animales carnívoros y porque no la naturaleza se adapta? Hay animales que han sobrevivido adaptándose a la radiación, pero que se han vuelto medio raros. Medio raros, peligrosos y con hambre. A ver, tenemos a Pedover caminando por ahí, tenemos a varios perros al que. Pedover fluorescente, sí, sí. A varios perros que en lugar de comerla como que se han vuelto más grandes y más jodidos. También tenemos esta que es Machine Doll wa Kitsuru Kenai. Que esta es otra serie TV. En este mundo extraño tenemos. Que a principios del siglo XX la humanidad ha logrado combinar los avances mágicos y tecnológicos, creando así lo que denominaremos como Makinot. Unos circuitos mágicos que agregados a algunos objetos, estos objetos no solamente ganan conciencia, sino que también ganan un alma. Y luego de un tiempo, esta tecnología obviamente fue usada para. Por parte del proceso militar. O sea que de este mundo viene Reinhardt y Bardiche. Tal vez. No en ese sentido, pero sí. cercano, cercano. Capaz que en un futuro. No me acuerdo cómo se llama. ¿Qué cosa? Lost Magia, ¿no? Las Lostologia. Y mira, puede ser. Bueno, varios años más tarde, en la Academia Real tenemos a nuestro prota, un joven llamado Reiji Nakabane, el cual acaba, puede decir que el tipo está acompañado de por Inia Yuya, su marioneta sexual mágica. Lina. ¿Eh? Lina. Por Lina Yuya, sí, sí. Lina Yaya. El yuyo que se coge. Su marioneta sexual mágica. Y el tipo pretende convertirse en el más grosso de todos. O sea, por la fruta que le venga en ese momento. Sí. La joda es que el tipo está buscando venganza. Pero no te especifican mucho. Y Lina Yaya no es una cosa que el tipo se fabricó. Es más que una cosa. Es una cosa que heredó. O sea, pero tras un incidente, sus notas hasta ese momento en la escuela, que el tipo tenía dentro de todo buenas notas, se caen hasta el suelo. Y su sueño de venganza y de gloria se va por la borda. Y ahora, con una determinación por ganar, aunque sea algo de prestigio, Akabane deberá enfrentar a los más mortales de la escuela, cosa de poder subir de ranking rápido, porque mucho tiempo no le queda. Y de paso tratar de concretar su venganza. También tenemos esta otra serie que es Maggie, The Kingdom of Magic, la segunda temporada de Maggie, la cual era de Maggie de... ¿Cómo era la primera temporada? The Labyrinth of Magic. Esta es The Kingdom of Magic. Antes de ayer, sí. Viste que acá se va a hacer un evento. Sí. Bueno, habían ido a uno de estos tantos. Promociona el evento ya que estamos. No lo voy a promocionar. Bueno. Porque no nos pagaron. Si nos pagaran, lo hacemos. Invitado. Acá tenemos en presencia, tenemos a H, el musculoso. Cuando nos invitan, vamos. Cuando nos invitan, vamos. Bueno, pero dale. Contá. La cuestión es que habían hecho, viste, las típicas entrevistas en. Sí, que dicen, el primer que evento de anime. Poco saben y maltratan, sí. En Rosario. Sí, sí. A todo esto transmitido desde Rosario, Argentina. Sí, sí. De Rosario, Santa Fe, Argentina. Y había. Así, encima lo hicieron en una comiquería re chiquita. No es de las que ya tienen tiempo, sino en esas comiquerías nuevas chiquitas. Que tampoco lo voy a decir porque tampoco nos pagaron. Bueno. Tampoco conocemos a la gente de ahí. Ah, listo, como listo. Como para hacerle chivo. Listo, no es un amigo nuestro como para estar haciendo de chivo gratuito. No. La cuestión es que habían ido ahí y también atrás no veías a la gente haciendo cosplay. Sí. A tres gatos locos haciendo cosplay. ¿De qué? Uno de Shingeki no Kyojin. Ajá. Que calculo que era mi casa. Sí. Calculamos porque no sabemos qué tal estaba. Creo que tenía 14 años la loca. Bueno. Mi casa. Y decía, en esto estoy como 2 años. Estoy 2 años en esto, de anime. Digo, bueno. Qué bien. También había una Hatsune Miku. Ajá. Estaba bien. No, nunca puede faltar. La Miku gorda. No, nunca puede faltar la Miku potable. Sí. Y había una de más, de Aladdin. De Aladdin de Kingdom of Magic, de Morgana. Sí. Sí. Dentro de todo estaba bien. Y bueno, el cosplay de mucha falta. ¿Pero estaba de Morgana o de otro personaje? No, de Morgana, creo. Ah, bueno, tampoco hace falta mucho, un trapo loco, boludo, lo que tenés que tener puesto encima. Pero dentro de nada estaba bastante bien acompañado al personaje. No, digamos, teniendo en cuenta los cosplay locales. Sí. Como los caballeros de cartón. La leyenda de los caballeros de Fomi. Creo que esos eran todos. Ah, hay un Kirito. Pero... ¿Había un Kirito? Era un Kirito barato. Me volvemos con Kingdom Magic. Me volvemos con Kingdom Magic. Como dije, esta es la segunda temporada, la cual continúa directamente donde terminó la primera parte. Y creo suponer que también contará con 26 capítulos o 24 como mínimo. Más o menos, voy a decir, sin complicar mucho la vida. O sea, de los que no la vieron, tenemos que después de alguno, puedo decir que después de algunos miembros de la party se despidieran de uno que otro miembro, no voy a especificar de qué, se ha completado un nuevo Dungeron, ahora con un Aladdin, con un par de trucos nuevos, la aventura debe ampliar un poco su target. Las fronteras se amplían y conocemos nuevos lugares a donde poder ir a echar la hueva. Y a saltar algunas vacas. A saltar algunas vacas. Puede decir que un viaje a la Academia Mágica es inevitable para salvar un par de almas en pena. Más que nada a las que acaban de volver de la oscuridad. Un rey muestra cada vez más sus colmillos. Y en pos de nuevos poderes, el grupo debe separarse nuevamente si pretenden levelar un poco para encarar el próximo desafío de la oscuridad. Y hablando de desafío de la oscuridad, aparentemente están robando un auto atrás mío, pero eso no es tan importante. El primer capítulo empieza muy simpático, aunque puedo decir que la cosa está sutilmente afanada de Negima. Y cada vez está menos sutilmente afanada de Negima y más afanada de Negima. Y eso capaz que en algún momento me puede llegar a joder, pero todavía no. Todavía no me puede. Para vos que te gustó y terminó Negima. Que querés ver más Negima. Excepto que a mí tiene, me gustaría. No. Ya me, que no tiene las harem de Negima. A mí me gustaría que continuara la serie de Negima de donde se quedaron. Sí. Y bien. Porque eso sí daba para verlo bien, ¿no? Como lo que continúan los ovas, ¿no? Y que borrar la película. También tenemos esta otra cosa que es Mega Neo. Sí, esta era. Sí, ¿lo viste? ¿Qué puedes comentar de Mega Neo? Bueno, de las arcas de los temas más ridículos que los cuales podés hacer una serie, nos llega Mega Neo. Una comedia slice of life totalmente forzada, protagonizada por 5 billones con lentes. Se acabó. No tengo nada más que decir de esto. No, más o menos. La cuestión es que tenemos al club de la gente que usa lentes, Mega Neo, a pesar de que hay uno que no tiene, que usa, que sus lentes son falsos. Ah, bien. Ya lo consideran el integrante como temporal o el integrante novato. No sé si novato, pero es que, digamos, es que por lo general yo no le tiene mucho aprecio. Después tenemos al presidente, que como objetivo del club tiene crear las gafas que pueda ver a través de la ropa de las mujeres. No es tan difícil. Bueno, y que por motivos X siempre están por lograrlo, pero es más, Yuki Rito tiene un par. Te puedo decirle que te las preste. No, son de Yuki Rito, son bueno, de Lala. Bueno, son de Lala, las hizo, pero como Yuki las usa muy seguido. Yo recuerdo que lo usaron una sola vez. Dos veces. El animadas 3. Animadas de fruta. Y en tu Love Rodarnes la he usado bastante seguido. Bueno. Pero este no es un mundo mágico, ¿no? Donde hay princesas extraterrestres. No hay magia, no hay magia en tu Love por ahora. Dije princesas extraterrestres. Ah, extraterrestres. Princesas mágicas. Bueno. Estábamos así, bueno. La cuestión es que, bueno, tenemos la clásica party, va. No sé si. Free pero con lente. No sé si free con lente. Lo que más es me que sorprendió esta cosa que yo esperaba que fuera una serie de 5 minutos y no, dura media no, hora cada capítulo. Pero encima están en un colegio solo de hombres. Imagínate la paja que tienen todos encima. Sí. Excepto por uno, que si lo llegan a ver se dan cuenta que es el más joto de todos. Encima es el personaje Jota. Ah, bien. Pero bien Jota, que encima vos ves la actitud que tiene con el presidente y decís no. Decís no. Es muy. Sí, sí, pero. Vos, mira, si yo te muestro ahora la cima. Tengo el capítulo. De las verdad, vos ni siquiera ves, ni siquiera estás ver el capítulo. Vos ves a que tiene el perro grandote, sí, que es su tamaño. Sí, sí. Y ya te das cuenta quién es. Ah, bien. Te das cuenta por la cara. ¿Mejor o peor que Denji, Kokoseno, Nichiyo? Al menos. No, Danji, Kokoseno, Nichiyo le pasé. Pero. Medio, no sé. Está como. Hubiera visto el primer capítulo, pero no sé si va a rendir mucho más. O sea, como que tiene esa onda del equipo Rocket que parece que le va a salir bien y al final le sale mal. Bien. Por puras pelotudeces. O sea, te tiro el primer prototipo que habían hecho y que supuestamente ya funcionaba. Ya funcionaba. Se cagó nomás porque tenía uno de los integrantes que es fanático, de los. No me acuerdo cómo se llama esta cosa. Esta cosa que está rellena de. ¿De qué? Profiteroles. Los profiteroles. Ajá. Que esa masa que adentro es hueca. Sí, sí, sí. Ponen crema pastelera. Sí, sí, sí. Bueno, el... uno de los primeros productos que tienen se arruina porque tiene, porque le cayó encima eso. Un poco de crema pastelera encima. Ah, qué cagada. ¿Y con eso se arruinó? ¿Con eso alcanzó? Sí, con eso alcanzó por arruinarse. Ah, qué mierda. Bueno, pero... o sea, todo bien con su con su objetivo del club. Sí, o sea, yo lo apoyo al objetivo, está bárbaro. Pero... o sea, yo no sé cómo va a seguir la serie, la verdad. Porque... o sea, podrían terminarlo... No entiendo todavía cómo es que fallan. Porque si ya lo hicieron tantas veces... si ya lo hicieron y anda... salió bien... y anda... o sea, tenés que volver a hacer que te salga bien. Tenés que volver a hacerlo y alejarlo de la crema, nada más. Pero por eso no... no sé cómo va a seguir la serie después del primer capítulo. Pero... realmente se renota que esto para hacer tiempo. Para convencer fans sus sí, pero... más. Tampoco, porque tampoco no dan tanta, no son tan carismáticos los personajes. Ah, bien. Encima. Encima. A ver. Bueno, tenemos otra serie, que en este caso vendría siendo Kingitsune. Que, a ver, este es. ¿Cómo lo puedo escribir? Porque también es siendo una especie de Slice of Life, pero no del todo. La puerta de esta historia es una chica de 15 años llamada Makoto Saiki. ¿Quién es la hija del sacerdote del templo local? Pues en un poblado bastante pequeñito. Uh-huh. En su vida, Makoto ha conseguido la habilidad de poder ver claramente a los espíritus y deidades que purulan por el templo. Una habilidad que solamente ella posee por ser la... con esta habilidad ella se la ha declarado como la quinceava sucesora de ese templo. Y que por eso... puede decir que muchos la deben tildar de loca. Tampoco es que la anda gritando como que puede verla. Algunas personas saben y muchas personas sospechan que puede y otras personas creen firmemente que ella puede, pero la tildan de ah, sí, ella puede. A ver, pero gracias a esa habilidad ella ha podido hacerse amiga de Gintaro, un Kitsune Okami, el cual vive en ese lugar junto a los demás espíritus. Es más un mensajero de los dioses. Sí. La historia cuenta básicamente cómo Makoto y Gintaro recorren el día a día y su responsabilidad por ser el vínculo entre el mundo humano y el mundo de los espíritus. Vi el primer capítulo, no pinta para nada mal, pero como que aparente ser una historia de las tranquilitas. No es así de comedia o de joda, pues. Parece una historia bastante reflexiva, así, tranquila. Es muy para verla, está gráficamente está muy bien. Sí. Después también tenemos esta otra serie que es Sekai de Ichiban Tsukio Naritai. Serie de TV. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. De la hora de... de esto ya se anunció que iba a haber extras en el DVD que iban a venir sin censura. Sí, deberían. Esto es de la hora de apaga el cerebro y disfruta. Nos llega la historia... más o menos. Sí, sí. De quiero ser la más fuerte del mundo. A ver, en esta historia de fanservice... el comienzo de las idols sí. Luchadoras. Sí, sí, sí. La historia de fanservice y canciones. Conocemos a Sakura Hisegawa, la cual a sus 17 años es el centro de una agrupación de idols bastante, bastante famosa. Sí, grande, tío. Sí, sí. A ver. Con el público a sus pies, su vida sufre un extraño giro. Voy a decir, un giro invertido doble de espalda. Quiebraespaldas argentino. ¿Cuándo? ¿Qué te pasa con el rompeespaldas argentino? Aguanta el rompeespaldas argentino. Es la técnica sereta heredada solo por solo por Kit Músculo. Por discípulos de El Chogao. El Chogao. Los japoneses tienen al samurái y nosotros tenemos al Chogao. El Chogao. Bueno, durante una grabación está pelotudeando. Un incidente con otra luchadora profesional obliga a la chica toda dulce a reaccionar. Después de un par de golpes locos, Sakura decide cambiar de profesión para entrar Mejor te dejo ahí, porque si no sí, va sí. A ser mucha fruta. No, que ya lo vi. ¿Ya lo viste? Sí. No voy a decir por qué pasa toda la huevada esta. pero le da mucha bronca. Igual es el capítulo, no pasa nada. Sí, pero tampoco les quiero cagar esa parte, porque bueno, parece que no lo van a hacer. Parece que no va a pasar. Cabellera. Cabellera contra cabellera. Encima lo dice en español, ¿no? Que se llama así, o sea, es la única manera de decirlo. Además, bueno, estaba... Yo pensé, seriamente pensé que los fans se lo iban a matar. Igualmente, yo sé, igual, pero no creo. Igualmente me da gracia el movimiento de recontra especial que solo ella y su mejor, que solo Sakura y su mejor amiga sí, podían sí. hacer. Sí, sí, una boludez. El ¿cómo era? El salto de lado. El salto de lado, sí. O sea, que sí, el sol lo podían hacer ella porque solamente ellos sabían que lo iban a hacer en ese sí. momento. Bueno, no hay nada, no es como algo especial. Sí. Pero cómo le pegan después. Bye. Parece, o sea, para mí son sadomasoquistas. Sí. En un no, punto. O sea, no, vos no estás sufriendo ahí. Le ven el gustito. le ven la cara de gustito cuando pasa todo esto. Yo estoy que no terminé de ver, me tuve que venir para acá. A ver, después tenemos cabellera. Cabellera contra cabellera. A ver, después tenemos otra serie de TV, que en este caso sería Valkyrie Romance. Que, a ver, esta serie es de las que les recomiendo que pasen de largo. O sea, parece que me puse re jodido a la hora de recomendarle cosas, pero no. O sea, para nada. A ver, bueno, como les decía, esta sí, no le den mucha pelota. Valkyrie Romance está basada en un galgue / eroge. O sea que no cumple ni tanto como una cosa ni tanto como la otra. Y lo digo porque lo jugué. O sea, el argumento es, voy a decir que es bien petero y hasta mal escrito. Y a pesar de que los personajes ofrecen muchísimo fanservice, voy a decir, en el primer capítulo, ofrecen más fanservice que todo en el fucking juego. En el primer capítulo. Y esto no ayuda a mejorar la cosa. La historia está llevada por Mio Kansaki, un estudiante normal de una escuela para caballeros que en algún reino frutero de por ahí. Lejos de ser la más brillante de todas, Mio asiste a la clase normalmente y está fascinada por su senpai, un tipo llamado Takahiro Mitsuno, el cual era un caballero que tras sufrir un accidente medio raro, como que se medio traumó, y ahora se ocupa de los establos y de cuidar a los caballos. En esta escuela el deporte, entre muchísimas comillas, estándar son las justas a caballo. Y obviamente la escuela está a cagar de mujeres pechochas que hacen de este pseudo deporte en nombre del honor y de la caballería y no sé cuánta otra estupidez. Bueno, cuando las más reconocidas caballeros pidan ayuda a Takahiro, como para que se convierta en su nuevo escudero, acá le dan otro nombre porque es alemán y no me lo acuerdo, pero es básicamente el escudero. Y un desafío obliga a Mio a montar el caballo más loco y psicópata de la escuela, la historia de Harem dará su inicio. A todo esto, Mio no es caballero. Mio es simplemente asiste a la escuela. No. Y es bastante boludita, ¿no? No le da para montar un caballo y le toca justo este. Tiene lo de retarmo, ¿eh? Sí. bueno. Sí, no me acuerdo. No, creo que no es Akito, es aquí. A ver, o sea, ¿cómo va a terminar esto? O sea, ni me voy a gastar en largarles el spoiler. Si vieron el opening y el ending, dense por informado que eso es toda la serie. La serie no les va a ofrecer más que todo lo que van a ver en el opening y en el ending. Básicamente es toda la serie mostrada en el opening y el ending. Sí. Lo que pasa en el medio, puro relleno. Así a grandes rasgos. No le dé ni 5 pelota a esto. A ver qué más tenemos. También tenemos esta otra serie que es Yagutsumushi Pedal, otra serie de TV. Serie super deportiva. Sí, que trae a mí viejos recuerdos de me cago en que no hayan seguido haciendo Overdrive. A ver, pero ¿qué sería de un poco de bronca de la vida, si no presentamos a Sakamichi Honoda, un estudiante de secundaria que acaba de ingresar a su nueva escuela con ideas de tener una mejor vida escolar que la que tenía en secundaria baja. Sakamichi es un otaku, pero voy a decir que es casi un otaku de closet, de la clase que todavía no se siente muy bien dejando que el mundo descubra sus aficiones. No tenía ningún amigo con quien hablar de anime. Sí, sí. Como decía Alche, para mejorar su panorama en su vieja escuela, no había nadie con quien él pudiera hablar de su friquismo, por lo que en sus primeros años escolares divagaba que qué copado sería tener amigos. pero esta vez todo va a cambiar. En esta escuela puede renacer y crear un vínculo de amistad, hablar de las pasiones que a él le gustan y visitar a Kiba con un grupo de fans amigos, de fieles camaradas. En esta escuela hay un club de anime y manga y vamos a darle para adelante, el cual fue cerrado por falta de miembros. ¡Y me cago en todo! Mientras que Sakamichi, voy a decir, recorre su trauma personal e intenta, de la forma que puede, entablar relación con otra gente humana, y trata de revivir el club de anime desde la sombra, voy a decir. Bueno, sí. La historia nos presenta al otro lado de la moneda un flaco llamado Yusuke Imazuki, el cual acaba de transferirse de esa escuela para formar parte del equipo de ciclismo. Un tipo preciso, con un ego muy grande, y que, voy a decir, y el claro objetivo de ser el más rápido y el mejor en lo que hace. Con la escuela como un lugar perfecto para practicar gracias a sus montañas, pendientes y curvas pronunciadas, Yusuke está seguro de poder con todo lo que se le ponga enfrente, y su talento es innegable. Pero su orgullo se ve destruido cuando es alcanzado, sin demasiado esfuerzo, por Sakamichi, quien iba en su bici familiar, sí, rumbo a recorrer los 45 kilómetros de la ruta que los separan de Akiba para comprar nuevos DVDs. La bici rústica. La bici rústica. El otro está con su bici de 18 cambios y el otro viene en su bici pedorra con el changuito cantando jala que chala. A ver, después a ver que también tenemos. Cosa va, cosa viene. Sakamichi se une posteriormente a su unidad de club de ciclismo. Sí, de ciclismo es como dicen en la serie. O sea, el ciclismo no es un deporte que vos tenés de siempre. Es algo que capaz que en ese momento descubriste que lo podías hacer y sos re bueno. También tenemos otra serie de TV, que en este caso es Gundam Bull Fighters. Producto de una relación corrupta entre Gundam Builder G y Angelic Layer, nos llega a esta nueva serie del universo Gundam, la cual se puede convertir fácilmente en la peor de todas, así que le van a tener que poner mucha pila a esto para que no pase. Calculo, peor que Gundam Age no va a ser. No sé. Yo digo que no. Aunque sea, no lo puedes meter dentro del universo un poco, digamos. Sí, del universo canónico de Gundam. No, sí, no, no puede estar dentro del... A pesar de que todos los spin-off y todo, sí, eso, sí, son cosas que no entran al canon. Sí, pero guarda que, es... guarda que a mí Gunpla Builder G me gustó mucho. Los OVAs estuvieron buenos. Bueno, a ver, en este caso, los modelistas de Gundam son capaces de darle un giro más copado a su afición. Usando una muy copada máquina de videojuegos y el modelo que te hayan creado los jugadores, pueden entrar en una partida de batallas en diversos escenarios y controlar a sus creaciones personalizadas para poder obtener la gloria. El prota es un chico llamado Sei Iori, quien se acaba, recibir una interesante gema y está a punto de meterse al mundo. Una medalla rara. Y está a punto de entrar al mundo de las mega batallas con su amigo Meta Video. Voy a decir que los OVAs, como dije antes, los OVAs de Gunpla Builders estuvieron buenos. Así que vamos a ver esto. Es interesante. Espero que no se convierta en la serie de TV de Buzo Shinki, porque la serie de TV de Buzo Shinki es una cagada. Igualmente lástima que esto te lo hacen para venderte los... Sí, los Gunplas. Los Gunplas. Sí. Encima la habían lanzado antes, antes de la serie. Que estaba, estaban los del Saku, estaban Saku y generalmente los ya los básicos de 0086. Y viste que ahora cuando salió el anuncio del nuevo juego del Gundam, ¿cómo era el Gundam Maker? El de Play 3 y que después también tiene una versión para Vita. Ah, no, ¿cómo? Gundam Breakers. Ah, sí, puede ser. En el estreno, aparte de pasar la propaganda de Gunpla Virtue, también le estaban regalando los modelos especiales para el Gundam Breaker, que era un Saku que tenía los colores del RX-78. Sí. Igualmente, también los Gunplas de Age creo que servían, te venían con una especie de tarjeta o algo, sí, que era para jugar un arcade. Sí, y también reaccionaba con el Haro a control remoto. Es una cagada. Son horribles, son feísimos. No, no hay nada más cercano a juguete, al término juguete en el mundo Gundam. A ver, ¿qué más tenemos? Obviamente, sería gracioso que un día, porque los que se lo traban más profesionalmente, sí, viste cuando arman los Gundam, y sí, realmente no sé de dónde mierda sacan la idea para hacer esas cosas. Sí. Porque vos ves que salen con... De la combinación de varias partes. Unos fierritos, unas matrices que les quedaron. Sí. Y te hacen la recontra moto de cualquier... De un Mobile Suit X que agarraron, que sí, lo tunearon y quedó... Quedó bárbaro. Bueno. Y pero vos figurate que a ellos le vale 2 mangos. Igualmente. A nosotros no vale 2 mangos. Imagínate lo que le vale a ellos. Más allá de lo que te cuesta, sino es la habilidad que tenés para hacer eso y para pensar, voy a hacer esto y va a ser de tal manera. Y va a quedar copado y lo voy a pintar y va a quedar copado y va a ser mi modelo. Sí. Eso lo podés hacer en el Gundam Breaker. Porque tenés a disposición todas las piezas que han salido. Sí. Y eso va a estar, todas las piezas que han salido, todas las paletas y todos los colores que han salido. O sea, te puedo imaginar lo que va a ser una batalla online de esto. Ojo, sí, ojo, ahí por ahí te puede quedar cada... Te puede quedar cada monstruo horrible. Cada cosa deforme. Sí, cada cosa deforme, pero la jode que lo podés hacer. Eso está bárbaro. Bueno, a ver, también tenemos un OVA, que vendría siendo Ansatsu Kyosetsu. Que esta, voy a decir que esta la espero con mucha gana. Y la espero ver convirtiéndose en serie. En este caso tenemos el OVA que adapta el manga del mismo nombre, también mejor conocido como Assassination Classroom. Ah, sí. El cual nos cuenta cómo un día un ser misterioso salido de la nada y sin ningún tipo de motivo aparente destruyó la luna. Bueno, quizás destruir sea un poco exagerado en este caso. Solamente explotó el 85% de la luna. Los gobiernos del mundo se unieron para luchar contra este ser de tentáculos, pero todo fue inútil. Poseía una inteligencia superior, podía regenerarse a niveles ridículos, tenía cientos de habilidades y para mejorar se movía Mach 2. como una declaración de este ser, tras destruir la luna, la Tierra es lo que sigue y... para hacerlo, voy a decir que hacerlo ahora y terminar con el trabajo sería algo muy fácil. Pero vamos a hacer algo un poco más divertido. Gracias a un acuerdo con el gobierno de Japón, este ser se convertirá en profesor de la clase 13 de una secundaria. La clase, voy a decir que la clase con las peores calificaciones de toda la escuela. Los más peliteros. No, son los más boludos. Son los más boludos. Son los más boludos, posta. En ese... Sí están los... Sí, hay quilomberos, pero son los más boludos. Estos son los más boludos. Sí, sí. Voy a decir que en ese particular curso dictará clases varias durante un año. Y transcurrido ese tiempo, el tipo destruirá la Tierra. El año transcurrido es el lapso que tienen los estudiantes para intentar matarlo. Pero no va a ser nada fácil. Mientras que el joven Nagisa y sus compañeros son entrenados cada vez que se puede, cada vez más, por el propio profesor para perfeccionar sus habilidades de asesinato, porque el mismo tipo les da clase por cómo matarlo, el destino de la Tierra solamente depende de qué tanto puedan aprender de ese extraño profesor, cuyo real propósito permanece como un misterio. Voy a decir que es un muy buen manga. Manga que por lo menos tengo el orgullo de estar leyendo porque es muy bueno. Koro-sensei se va a la mierda. Es buenísimo el tipo. Todavía no sabemos nada, pero tiene cosas como que en un momento a Nagisa le había ido mal en aritmética. Sí. Y, Nagisa es un flaco ahí del prota. Por lo menos es el que más pelota le da al manga, pues no hay un prota así. Sí. Y a Nagisa le ha ido mal en aritmética y lo tenés a Koro-sensei, que es buenísimo como profesor. Sí. Como profesor es buenísimo. O sea, es increíble, le puede enseñar trigonometría a una piedra. Y a prueba, es increíble las habilidades que tiene el tipo. Y vos que el tipo le está enseñando trigonometría a él personalmente mientras está dictando clases. Y mientras que está haciendo eso, también le está enseñando a Nagisa cómo usar el cuchillo. Entonces vos ves que todo el tiempo el tipo le está explicando con el libro mientras Nagisa le está intentando acuchillar. Y mientras que le está diciendo lo que tiene que hacer y Nagisa le va entendiendo, también le va dando instrucciones de no, el cuchillo no se usa así, movelo de esta manera que es más efectivo. A ver, también tenemos esta otra serie que es Diana Ace. Otra serie de TV. Que en este caso tenemos una serie del Rey de los Deportes. Donde voy a decir que esta serie trata de llenar el huequito que Mayor ha dejado en nuestros corazones. En este caso, el prota de la serie es Seinju Sagamura. El perro loco Sagamura. Un estudiante que acaba de terminar de cursar la secundaria baja y se prepara para arrancar un nuevo periodo escolar en una escuela diferente, ya que la suya está a punto de cerrar. Fanático del béisbol, Enshu es el pitcher del equipo, de un equipo de amigos y compañeros de la escuela, el cual no ha tenido una sola victoria en todo el tiempo que lleva formado. O sea, el tipo juega bien, sí. Pero como que vos no podés ser el único bueno en el equipo. Hay 11 personas atrás tuyo. Con una frustración de no poder haber llevado a su equipo al campeonato, Enshu es reclutado por una casa de talentos para... puedo decir que esta proviene de una escuela en Tokio, una escuela con grandes referencias deportivas. En esta escuela, la cual él visita de mala gana porque no le copa dejar su equipo, porque él considera que es más divertido jugar con tus amigos que jugar en las grandes ligas. Las grandes ligas le chupan un huevo. Es más, ni sabe cuál es el equipo. A pesar de que ha ganado Koshin como 4 veces. Bueno, el tipo visita a esta escuela de mala gana y sin demasiado interés en ingresar. Voy a decir que el joven pitcher con talento conoce a todo un equipo de estrellas traídas de todas partes de Japón y sobre todo a Kazuya Mitsuki, un catcher también recién ingresado, que puede llegar a lograr que Enshu despierte la bestia durmiente en su interior. Porque esto es muy bueno de Enshu, como jugaba era una clase de amigos y era en un pueblito lejano y era secundaria baja. El tipo aparece con pelota liviana. Sí. La primera es cuando va a ese equipo, es la primera vez que toca una pelota de verdad. Para los que hayan tocado una pelota ligera y una pelota de verdad, saben que el tránsito entre una cosa y la otra es como tirarte con una esponja a tirarte con un cascote. O sea, son dos cosas muy diferentes. Y si vos podés hacer que una pelota ligera vaya muy rápido, cuando vos tirás una pelota en serio, es como un arma mortal. Es como, estás literalmente en una liga muy diferente. Vamos a cortar con esto por ahora. El aluvión va a seguir la semana que viene y posiblemente siga la otra. Son muchas estrellas. Hay muchas estrellas, hay muchas cosas de las cuales hablar todavía. Ay, y me cansé. Vamos con un tema, dame un poco de oxígeno. Dejé eso para la medicina porque como que dejamos medio así. Sí, lo dejamos colgado. Bienvenido a Electacos. Ah, está Electacos. Por ahí viene Ryder. Tenemos a Sokurenshi, al cual su internet lo está troleando. De Kino Face, me pregunta si ya hablamos de Kyosugiga. ¿De Kyosugiga? Sí, la semana pasada. ¿Cuál era Kyosugiga? Es la serie de TV que antes era OVA y después fue... No, antes era película y después fue OVAS. La que... Ah, en serie dice que fue una planta nuclear, padre. Sí. sí, la planta de Fukushima. Mitch Hernán dice que la animación de Copelión es media rara. ¿Está buena la animación de Copelión? Fue en un trazo con contorno muy grueso. Sí, contorno muy grueso y colores bastante zarpaditos, pero está buena. También concuerdo mucho con lo que dice, con lo que decía Mitch Hernán, que era que... Que Negima en el final se volvió Dragon Ball Z. No, desde el final no, más o menos desde la mitad del manga. O sea, Negima es un manga que avanza tirándose mierda y termina tirándose universos. Es una excelente serie. Pero el manga, la película no. La película me caga. A ver qué más tenemos. ¿Qué dice? Serie vieja que están mirando un montón de chicos. ¿Qué dice? En este momento, chicos, ¿quién está mirando esto en este momento? No sé quién está mirando Xavier Marionette. Se ve que no eran de la época de Locomotion. Sí, donde ya no podemos ver Xavier Marionette porque ya la tenemos grabada en la retina. O sea, vos cerrás los ojos y ves a Lima, es increíble. ¿Qué dice? Ah, sí, Copelion es Fallout en Japón. a ver qué más. Fallout, lo primero que piensan cuando se trata de apocalipsis. No sé. Fallout. Ni idea. Pero porque está bueno. Es pinche Hokuto no Ken chingados. Sí, pero vos pensás. ¿Cómo era? ¿Cómo era la frase esta de Fallout? Ahora no me sale. Serie me va a estar puteando cuando dice. War de. No, era de War. De War. The War Not Change. Una cosa así. Sakurai dice acá: Magi, temporada 1 empieza la próxima temporada. Ah, ¿la van a alargar por cable o qué onda? No sé. Creo que en Netflix estaba la temporada 1, me parece. Netflix de Estados Unidos estamos hablando. Pero no estoy seguro de lo que estoy diciendo. Nico se ve. Nico. Crunchyroll la tiene. Sí. Sí, boobs, gemidos y poses sugestivas. Si eres un pervertido, ese anime es donde sí. Sí. Es coso, No el anime en sí, más que nada coso. Más que nada Alibaba es para vos. No, digo coso, digo. No, ah, no, la porque... serie de Ichiban. Sí. Ichiban, por ejemplo. Sí, acá tenemos a... Voy a tratar de entonar el tono de Mitcherman. ¡No! Gundam, ¿por qué? Monster Medabot Gundam. Oh, Monster Ranger. Qué buena serie, habría que verla de nuevo. A pesar de que la repitieron pocas veces acá. No, por Fox Kids. Sería bueno de nuevo verla en el idioma original. Esta vez. La habían subido a Frozen, me acuerdo. Sí. No, el año pasado. Sí, la debo bajado, la debo tener tirado por ahí. Pyro estaba destrozado a Wing Fighter Gundam. Pyro, ¿cómo? No, yo lo destrocé, yo lo traté bastante bien, a mí me gusta. ¿Qué dice? Mira cómo termina Gundam Age y verás. Verás que la nueva serie está mejor. No necesito ver cómo termina Gundam y pasa que la nueva es mejor. Yo sé que es mejor de por defecto, porque no se puede ser peor que eso. Assassination Classroom es la hostia. Sí, está buenísimo. Selectacos y también agrega y ha arrasado en las encuestas de Jam, desplazando a series como Naruto y One Piece. Tampoco se necesitaba mucho, pero sí, es muy buena Assassination Classroom. Aguante Beach Sensei. ¿Sabías que Madaka Box había terminado? No. ¿Había terminado el manga? ¿Terminó? Ni me enteré que terminó. No, bueno, capaz que si hacen otra tercera temporada, capaz que logran adaptar bien el dicen final que y termina bien. Dicen que el mejor arco del manga todavía no lo animaron. Y estoy seguro. Aunque Abnormal estuvo bueno. Se necesita regresar a Gundam Unicorn con la Gundam conoce. Guy Gear. Ah, una pelotudez así. O las están muy chupadas. Sí. Y más que Gundam, más que Gundam Unicorn, tiene que sacar el otro OVA que le falta de Gundam Unicorn y animar Gundam Crossbone. Eso estaría muy bueno. A ver qué dice. A tipo nunca se me hizo relevante y nada, y lo inventaron. ¿Qué dice? En una escuela para superdotado. No, no tengo ni idea de qué serie está hablando. No sé a cuál serie se está refiriendo. Está cero. Ah, está cero. Bien, llegó cero. Cuando terminamos. Sí, acá me está haciendo acordar que te tengo que hacer elegir una cosa. De tu mail. ¿Qué haces? Bueno, vamos con un tema que te pongo que tienes que elegir de acá. Tira algo de por ahí. No me voy a mandar por el pueblo de Pijo Lunar. No sé si lo vamos a mandar. Mándalo. Vamos con el ending de Sueño Tempest. Dale, buenísima serie. Happy Ending. Y sigue Happy Ending. Sí, Happy Ending. Sí, sí. Terrible serie. Recomendadísima. Sueño Tempest. Qué buena serie. Quité. The Beginning the World. Aguate, chicles, palomitas, paletas de clítoris. El mundo según otro sitio. Un espacio donde los vampiros sí son vampiros. Los hombres lobos son peludos. Y las mamis definitivamente sí son mamis. Terror, cómics, cortometrajes, artes marciales, videojuegos. Entra bajo tu propio riesgo a elmundosegunatrocitos.blogspot.com. Y volvemos a esto que es Persona se cae. Hachimaru y yo. Volvemos para irnos. Y... volvemos para irnos, bueno, pero volvemos. vamos cerrando este programa con algunos mensajes, primero de todo. Me gusta este de E-Railer que dice: y para cuando Pyro termine los estrenos, habrá más estrenos. Sí, por obviamente. Cuando a la otra semana que termine de hacer los estrenos, seguramente vamos a tener los estrenos de noviembre. Los cuales, por suerte, ya son pocos. Sí, calculo que se van a hacer películas. No, diciembre es el mes de las películas. Noviembre todavía puede salir una que otra cosa rezagada. Es más, hay tanto este mes que estoy seguro que alguna cosa van a tener que atrasarla y sacarla para noviembre, porque si no, la gente no tiene más de tiempo para ver esto. Y Sakura Angel dice: Pyro, yo nunca terminé de ver J2X, así que dame Ansa, y tengo colección recopada. No sé cómo no terminaste de ver J2X, como que la daban en todo lado. Y es más, yo diría que J2X tiene... el último capítulo de J2X está de sobra. Lo voy a decir toda la vida. El último capítulo de J2X está de sobra. Si la serie hubiera terminado un capítulo anterior, la serie hubiera quedado copadísima. Muy, muy buena, muy emotiva y hubiera quedado buenísima. Ese último capítulo está de más. Milzerman dice: Pyro, te faltó Kill la fucking Kill. Kill la Kill lo voy a estar reseñando la semana que viene. Dame un poco de oxígeno. Ah, no, no fue la semana pasada que dijimos que... no, que, ah, no, sí, tenés razón. Kill la Kill salió ya la reseñé. Está en el programa de la semana pasada. Bueno, la reseña fue como una sinapsis. Sí, una sinapsis. Obviamente, no puedo hacer reseña de todo. Como Kill la Kill es como Massinger, digo. Es como Massinger con esa Gurren Lagann. En traje de Sailor Fuku. Bueno. Uniforme Goku. Y Zero que anda pidiendo que le dé un objetivo y una historia a mi personaje. Fuera Yuki Soto. Bueno, la historia de mi personaje es que no tiene historia. Vamos cerrando entonces. Recordándoles que nuestros medios de comunicación son personasekai@gmail.com, en nuestro correo oficial. Y también pueden seguirnos en Twitter a través de @personasekai o a través de nuestra red en G+. Y también pueden visitar el blog, que es personasekai.blogspot.com, de donde pueden también sacar referencias a otros programas donde suelo aparecer. Algún material fruta. Pueden bajarse y propagar el nuevo promo de Persona Sekai. Y qué más les podemos decir. También estamos en contra del nuevo... de nuevo impuesto a los videojuegos, cosa de que nos recaga a todos. Bueno, y estoy usando mi gorro de eso. ¿Y otra cosa? Háblalo para que lo escuchen. Si te lo hubiera dicho una mujer, lo hubiera aceptado, pero te lo dijo un chico gordo. Sí, el gorro super muy de Pyro. Yo lo controlo, pero no le digan nada. Entonces hasta la semana que viene. Gracias a la gente que se vino acá con nosotros, como Yuki Soto, a Nob Smoke, a Seri, a Rey Hades, a José Sevilla, a Mitch Hernán, a Like Tacos, a Tequino Fader, a Sakura Angel, a Gavit y a Monkey03. Y a Cero no le damos las gracias porque tendría que estar acá. Bueno, igualmente lo vamos a ver al fin de semana. Sí, lo vamos a ver el fin de semana, así que... Bueno, supongo que entonces sí, hasta la semana que viene. Sí, dale música. Ah, ok. La semana que viene la vamos a tener complicada. Vamos a ver cómo hacemos. O sábado. Sí, sí. Yo tiro por sábado. Sí, vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ver cómo lo ajustamos al tiempo este. En todo caso, después les avisaremos. Sí, hay que ser un poco atentos, nada más. Sí, sí. Hasta la semana que viene. Bye, ni. Ah, pero nos sigamos con el segundo ending de Kingdom 2. Bien. Que es Exit. Dale. Así que bueno, sí, esta semana que viene. Bye. Kimi no yume o miteru. あの日のように何も怖がらずに信じるように、いつまでも思い出してる君の言葉、かき混ぜるほどに薄まって消えてしまうよ。確かめるように夢中になって、話のまま迷い込んでた、足を止めてもいい、でも追いかけても、手を伸ばしてもまだ答えないで、でも覚えてて、あの午後に僕らの小さな部屋にも似合う花瓶を見つけて、それだけで明日もなんとか埋め尽くせそうな気がしてるだけ、気づかないふりした日々が広がってくよ。繰り返す音に夢中になって、裸足のまま迷い込んでた、足を止めてもいい、でも追いかけても、手を伸ばしてもまだ答えないで、だけど忘れるまで変わらないでいて、君に願うけど、でも待ち焦がれた朝のようにまた始まるんだ。 続く。